cuando parece no haber incentivos, cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025, un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu, con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada, la experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento, el mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada, desde Roque Pérez al mundo. Por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Este es un nuevo programa del Ojo en la Cerradura. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos para explicar lo que hay que explicar, para razonar lo que hay que razonar y para concluir lo que hay que concluir. Me estoy refiriendo, por supuesto, a que el fin de semana pasado fueron las elecciones y hay muchísimo para hablar y vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Explicar algunas cosas, o por lo menos explicar. Explicar desde nuestro punto de vista. Podemos estar, por supuesto, equivocados, pero bueno, vamos a tratar de, desde nuestra visión, entender qué es lo que ha pasado y entender especialmente qué es lo que puede pasar ahora. ¿Se acuerdan que decíamos en el programa anterior que muchos decían que más importante que el 26 de octubre era el 27 de octubre? Por supuesto, desde luego, hablando en metáfora. Pero ahora ya no es tan metáfora, ahora es bastante real. Pero bueno, de eso nos vamos a ocupar en el programa propiamente dicho. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? Es un tema el frío. Noches prácticamente de invierno. Noches que, por supuesto, aire acondicionado en calor, estufas de gas, hogares, si es que están, salamandras, nada viene mal, increíble, increíble realmente, porque tengamos en cuenta que hoy, por ejemplo, es el primer sábado del mes de noviembre, y en la semana esta que está terminando ahora, hemos tenido algunas noches que, fuera de broma, noches de invierno, literalmente, no ha helado, no ha caído helada, pero la verdad es que le ha pasado raspando, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora la ciencia no nos ha entregado una posibilidad de manejar el tiempo, por ahora. Así que evidentemente nos tenemos que contentar con hacer los comentarios, no se puede cambiar. Aunque se está trabajando fuerte en eso, ¿no? Y algunos dicen que ya está la posibilidad de hacer llover donde no llueve. Parece ser que ya hay algunas historias, algunas técnicas de última tecnología que harían llover. Algún día vamos a hablar un poco sobre eso. En cuanto a quién nos va a acompañar en el programa de hoy, va a ser nuestro queridísimo amigo Damián Grassetti. ¿Y por qué está Damián Grassetti? Bueno, porque es un muchacho que reflexiona, como reflexionamos todos, y que creo que va a ser muy interesante hacer con él un análisis de lo que ha pasado y especialmente de lo que puede pasar. Así que, como siempre decimos, estaremos con Damián Grassetti a agenda abierta. Los métodos de comunicación, como siempre, el Facebook del programa, que está mi nombre, Gustavo Gabriel Semeraro. Allí los dos links, el link normal, o sea, el que vamos poniendo cada uno de los programas que vamos haciendo, por ejemplo este. Y el otro link que sería como una audioteca, donde están todos los programas del Ojo en la Cerradura de años anteriores, así ustedes lo podrán encontrar y podrán escuchar, bueno, todo lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Estoy medio difónico, no totalmente, pero un poco difónico sí, así que por eso les pido disculpas. Después tenemos el teléfono de la radio, que es el 02227-1552-0556. Tenemos además el número de WhatsApp y de Telegram, que es el mismo número, sin el 0 y sin el 15, o sea, los 32-2227-5205-56. Además, tenemos también el mail del programa, que es el ojo en la cerradura novarp@yahoo.com.ar. Y también tenemos, por supuesto y desde ya, mi telefonito, que está siempre aquí apoyado en el micrófono. Muchísimos amigos que están del otro lado conocen mi número y bueno, está, como siempre decimos, ¿no? Como decía Don Segundo Sombra, para lo que guste mandar. Ustedes nos envían comentarios, preguntas, críticas y nosotros estaremos respondiendo convenientemente. Bueno, así que eso sería todo. Vamos entonces, porque creo que no tengo más nada. Así que vamos entonces rápidamente, recontra rápidamente, a la editorial del día de la fecha. Bien, qué tema, ¿no? Bastante complicado. Estarán pensando qué va a decir este muchachito, conociéndome que yo soy peronista, ustedes lo saben. Bueno, ahora aparecen las personas que pretenden explicar lo que no se preveía, seamos sinceros. Estaba bastante discutido una victoria de La Libertad Avanza, y mucho menos una victoria se preveía como la que se dio. El tema es que nada es de una sola causa. Todo es multicausal. Y la verdad de la milanesa está en lo que todos pretenden o quieren esconder, de un lado y del otro. Paso a tratar de explicarme. Y antes de explicarme, quiero decir que, como dije al principio del programa, esta es una explicación mía, que puede tener rasgos de certeza y que también puede ser completamente equivocada, porque como buen peronista, la única verdad es la realidad, y la realidad es el triunfo de La Libertad Avanza, un triunfo muy fuerte en prácticamente todo el país, con una diferencia casi de 9 puntos o 10 puntos. Ahora, dicho esto, quiero empezar diciendo que, usando una frase del general Perón, los pueblos no suelen equivocarse. Y yo le cambio el no suelen directamente que los pueblos nunca se equivocan. Algunos andan diciendo por ahí, se equivocaron, que esto, que el otro, que la situación, que Spagnuolo, que José Luis Esper. Pero los pueblos en realidad nunca se equivocan porque hay que mirar las cosas en contexto. Todo lo que nosotros decíamos de el gobierno de Milei era mentira. ¿Era fake news, como se dice ahora? Yo creo que no. Yo creo que los audios de Spagnuolo existieron. Claro que estamos en la Argentina. Ustedes saben cómo es Comodoro Py. Ahora que Milei ganó, los muchachos se van a ir, por supuesto, de vacaciones, se van a ir a Brasil. Otro tema Brasil, ¿eh? De esto vamos a hablar en la última partecita del programa. Se van a Brasil, después van a volver luego de la veda judicial, se van a preguntar a ver cómo estamos, qué hacemos, con esto nos seguimos. Le vamos a dar la posibilidad, por supuesto, a que Spagnuolo piense alguna salida más o menos preparada, más o menos presentable, que la inteligencia artificial, que no están así. Bueno, esto es muy probable que suceda en la Argentina, porque ustedes saben que la justicia va contra los que pierden, no contra los que ganan. Y esto es de un lado y es del otro. Acuérdense de Macri, acuérdense de Cristina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas de Martín Menem autocontratadas para servicios con el Banco Nación eran mentira. El aumento escandaloso en la facturación de la droguería suizo-argentina de 3.900 millones de pesos en el año 24 a 109.000 millones de pesos hasta agosto de 2025. ¿Eso es mentira también? Las valijas que no fueron registradas, que entraron a Aeroparque y que fueron desviadas a lugares que no tenían control, ¿eso también fue mentira? La estafa de Libra, que tanto involucró a personas del gobierno, especialmente, por supuesto, al presidente y a su hermana, Karina Milei, ¿fue mentira también? Entonces, vuelvo al punto. Lo que decíamos, ¿es mentira? ¿Estábamos mintiendo? Yo creo que no. ¿El plan fracasó? Yo creo que sí, el plan económico, digo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional le dio primero al gobierno de Milei 15.000 millones de dólares que el gobierno de Milei se gastó, a pesar de que le decían por ahí que había que comprar reservas, pero claro, como era una medida completamente electoralista, porque si vos compras reservas, pones más pesos en el mercado y eso a su vez después se vuelve contra el dólar y por lo tanto se va la inflación para arriba, bueno, hicieron ahí un mandraquismo. Cuando digo mandraquismo me refiero al mago Mandrake, ¿sí? Bueno, eso es mentira, no, eso es verdad. Después vino el blanqueo tan especial como son los blanqueos en la Argentina. Blanqueos que blanquean plata sin decir nada de dónde vienen. Blanqueo especial para el narcotráfico, por ejemplo, repito, vamos a hablar de lo que pasó en Brasil en la última partecita del programa. Blanqueo de los funcionarios o familiares de funcionarios, llámese gobierno de Macri, etcétera, etcétera, etcétera. Esa plata del blanqueo también se fue, también se la gastaron. Y ustedes recuerden lo que pasó ahora, que también en la última parte del programa vamos a analizar eso, el tema de la aparición de los Estados Unidos. Si no hubiera aparecido el tema de la ayuda económica, hoy estaríamos hablando de otra cosa seguramente. Y esto también tiene que ver, esta coyuntura, tiene que ver también específicamente con la elección. Porque el del lado de acá, la oposición, decía, vótenme, vótennos para frenar a Milei. Y en la práctica, ¿qué era frenar a Milei? Frenar a Milei era una crisis, definitivamente una crisis. Supónganse que Milei hubiera perdido. Supónganse que si hubiese más o menos repetido, moneda más, moneda menos, lo que había sucedido en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hubiera pasado con el gobierno de Milei? Una crisis total, una reminiscencia del año 2001, etcétera, etcétera, etcétera. La gente evidentemente no quería eso y no quiere eso. También, por eso hablaba recién, hace un ratito, de las multicausas, también, evidentemente, ha habido una aglomeración del voto de la derecha. Algunos pueden decir también de la ultraderecha. Ante este riesgo, la ultraderecha, que posiblemente en la elección de la provincia de Buenos Aires no fue a votar. El tema es por qué no fue a votar. Porque hay mucha gente que está bastante enojada con el gobierno de Milei. Pero claro, ante la posibilidad que hubiera un estallido económico que después no sabríamos cómo repercutiría en lo social, y especialmente que hubiera mínimas posibilidades de que el kirchnerismo volviera, el famoso temor cuca, fueron a votar. Y esto evidentemente también muestra una gran deficiencia en la estrategia de la oposición. Acuérdense cuando hablábamos, mucho antes de la elección, en esta cuestión de subdividir, en la provincia de Buenos Aires digo, subdividir la elección entre la provincia y la nación. Allí había un debate, especialmente entre Kicillof con Cristina. Kicillof era de la opinión de dividir las elecciones porque no quería ir enganchado al cristinismo. Estamos hablando de la etapa previa que Cristina quedara detenida, detenida domiciliaria. Y Cristina decía, cuidado Kicillof, cuidado por varias razones. Primero, vas a poner por primera vez en discusión la política provincial. y ahí van a aparecer las deficiencias de obra pública, por ejemplo, en el conurbano, las deficiencias de seguridad, las deficiencias de salud en los hospitales públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Se dio la elección de la provincia de Buenos Aires y eso no pasó. Es más, el oficialismo del gobernador Kicillof ganó por 15 puntos. Entonces Kicillof se hizo fuerte y mandando mensajes subliminales, etcétera, etcétera, que había sido un acierto llevar esta política de esta manera. Cristina ahí se quedó. Pero claro, la segunda cuestión, habiendo repartido las dos elecciones, es que la primera elección del triunfo en la provincia de Buenos Aires, resonó como un reloj despertador, por lo que les estaba contando antes, ¿no? A ver si todavía vuelve el kirchnerismo. A ver si todavía vuelve el kirchnerismo, y doy un paso más todavía. Vuelve el kirchnerismo, la sueltan a Cristina, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, hay un tema que no se podía permitir, ya que estoy hablando un poco de la oposición. Yo digo, la oposición puede realmente ser competitiva en estas condiciones. La oposición no entiende que muchos muchachos ya fueron, muchachos y muchachas, que ya fueron. Y les digo más, arriesgo todavía más, ni siquiera muchos muchachos ya fueron, ciertos sistemas ya fueron. Yo les voy a contar algo, les voy a contar una infidencia. En estos días, hace muy poquitito tiempo, más o menos el martes de esta semana, fui a comer. En realidad no fui a comer, fui a comer un sanguchito con un amigo ahí a la ruta, a un modesto lugar donde había una chica y su pareja, trabajadora. Comimos un sanguchito y pedimos unas papas fritas y qué sé yo, qué sé cuánto. Y mi amigo, que es atrevido, digamos así, le dijo, bueno, qué sé yo, qué es esto, qué el otro. Y le dice la chica, ¿y vos a quién votaste? Chica que podría llegar a tener 20 años, 21 años, 22 años. Chica trabajadora, humilde. Y le dice la chica, ¿no? Por supuesto que voté a La Libertad Avanza. Imagínense lo que yo sentí, ¿no? Sí, dice, porque los peronistas, dice, alimentan a los vagos. A ver, cuento una sola cosa de lo que yo le dije, ¿no? Pero no es importante en realidad lo que yo le dije. Lo importante es cómo llegamos a este punto. Cómo llegamos que una chica trabajadora, humilde, piense de esa manera. Y yo le dije esto, solo esto le dije. Corazón, le digo, vos sabías que el peronismo viene justamente por Juan Domingo Perón. Y vos sabías que Juan Domingo Perón decía que en la Argentina debía haber una sola clase de hombres que son los que trabajan. Y vos sabías que Perón decía que en la Argentina cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Bueno, sí, pero el peronismo lo único que ha hecho, dice, subvenciona a las villas miserias. Después yo le dije un montón de cosas más, en un diálogo amable y hasta risueño, pero una puñalada al corazón. Qué mal hemos trabajado durante todos estos años. Y esto tiene que ver, lo que estaba diciendo recién, si la jugada de la oposición era frenar a Milei, pasa lo que ha pasado, porque la oposición debe presentar los famosos proyectos nuevos, pero los proyectos nuevos los presentan personas. Y si las personas no son creíbles, en realidad los proyectos pueden ser bárbaros, pero si los dicen personas que no son creíbles, no vamos a ningún lado. ¿Ustedes se acuerdan alguna vez que yo dije, voy a decir una blasfemia, discúlpenme, una blasfemia como peronista, ¿no? Discúlpenme los muchachos radicales, por Dios y todos los santos. Dije, miren, en este momento la Argentina necesita más a un Alfonsín que a un Perón. ¿Por qué decía eso yo? ¿Qué quería explicar? Que no nos creen. ¿Y por qué no nos creen? Y porque no cambiamos. ¿Y por qué no cambiamos? Y porque Cristina se pone a bailar a pesar de la derrota. Y porque cuando sale Kicillof a hablar y dar la cara, miramos para atrás y vemos a Máximo Kirchner y vemos a Sergio Massa, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que hay que renovarse. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo nos renovamos? vamos a buscar a los políticos y qué sé yo. Y bueno, inventemos la de Milei de este lado de acá. Hay gente muy preparada. Yo tengo uno. Uno que está completamente en el llano, ¿eh? Completamente en el llano. Es más, creo que debo ser el primero que voy a decir esto, porque yo no lo he escuchado. Me gusta muchísimo el novio de Lali, Pedro Rosenbach. Un pibito que no debe tener, pero seguro que no tiene 30 años. Bueno, yo sé que eso es casi imposible, y hasta le podría llegar a sacar el casi, pero yo creo que esa es la dirección. Muchachos, no hay que tirar a nadie por la ventana. Cuando Perón decía cada uno en su lugar y armoniosamente se refería a eso, no es que vamos a negar las condiciones de algunos dirigentes, pero tienen que pasar a otra etapa, tienen que pasar a otro punto, se tienen que volver gente de consulta, como lo hizo Alfonsín, por ejemplo, ya que nombré a Alfonsín hace un ratito. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el año 2002, que el kirchnerismo nunca habla del año 2002, repito, como ya lo hemos dicho también muchas veces, el país que toma Néstor en el año 2003 no es el país del año 2001. Ese 2002 hubo toda una sanación de la economía argentina y de los rumbos generalizados, ¿no? Pero ¿cómo se manejó eso? Bueno, Dualde había sido el presidente, pero era una interconsulta constante con Alfonsín. Alfonsín no era nada, era Raúl Ricardo Alfonsín. Un presidente que, atente, que también con todo lo que no se le puede negar, padre de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, pero que también se había ido del poder ante una hiperinflación. Pero, en otras palabras, hay que cambiar. Pues si seguimos siempre con las mismas caras, ¿a dónde vamos a ir? No debemos olvidar que el año 2019 está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Y en el año 2019, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina era vicepresidenta, Massa terminó siendo el ministro de Economía, y ese mismo gobierno terminó con un porcentaje cercano al 200% de inflación anual. Y eso no se olvida fácilmente. Yo diría que directamente no se olvida. Y ni hablemos de Máximo Kirchner, que tuvieron una alta participación en toda aquella gestión. Ah, otra de las cosas, me estaba olvidando, ¿no? Que también hablé con esta chiquita, y lo voy a mencionar ahora porque creo que también tiene que ver. Cuando nosotros hablábamos del tema del kirchnerismo y el peronismo, yo valoro cosas buenas del kirchnerismo, cuestiones que tienen que ver con la justicia social, que la justicia social no es justamente valorar a los vagos, a los que no quieren trabajar. Al contrario, es tratar de poner dentro de las posibilidades, de poner más o menos, en una misma línea de largada, no de llegada, de largada, en una simbólica carrera. Porque si no, el Estado no hace eso, ¿quién va a ganar? Y van a ganar siempre los poderosos, no hay ninguna duda. Lo que nosotros siempre decíamos, un chiquito de Villa Diamante contra el hijo de Blaquier, por ejemplo. Y siempre le pido disculpas a Blaquier, que lo pongo para los peores ejemplos. Pero más allá de todo eso, el problema del kirchnerismo y el problema del peronismo es su visión final sobre la sociedad que ambos buscan. El kirchnerismo, como ya lo hemos explicado mil veces, necesita un enemigo, o sea, tiene una política épica, una política de una lucha constante, ¿no? Y ese enemigo sirve para, engrandecer los triunfos y para justificar las derrotas. El peronismo de Perón, ¿qué dice? Habla de la comunidad organizada. ¿Qué significa la comunidad organizada? Que los intereses, por más encontrados que sean, pueden, y de hecho lo tienen, encontrar un punto de encuentro. Por ejemplo, el interés de un patrón con el interés de un trabajador. Técnicamente hablando, supuestamente, qué sé yo, qué sé cuánto, son intereses contrapuestos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, buscamos los trabajadores producir más para que el patrón pueda vender más y el patrón a su vez al vender más le puede pagar más a sus empleados? Claro, un punto a pie de página. Esto se puede lograr en un modelo productivo, no en un modelo de recesión como el actual, porque para que el patrón pueda vender más debe haber más consumo, debe haber más movimiento, todo lo contrario de lo que está pasando ahora. En otras palabras, un punto en común, los intereses en el mismo sentido. Por eso es que nosotros siempre decíamos que el tema del kirchnerismo y el peronismo era de mucha, etcétera, etcétera, de mucha discusión. Y no debemos cerrarnos y pensar que hay que descartar todo lo del kirchnerismo. No, el kirchnerismo ha aportado cosas buenas, pero bueno, también ha tenido un problema, como dicen los chicos, no se ha pasado de mambo, porque por ejemplo, es fantástico que se hubieran entregado las computadoras, como siempre lo decíamos, pero después descubrimos que las computadoras estaban sobrevaluadas en un 40%. Es fantástico que hagamos universidades, pero después descubrimos que por intermedio de las universidades, etcétera, etcétera, con el dinero negro. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no hay que hacer más universidades? No. Quiere decir que sí hay que hacer universidades. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que entregar más computadoras? No. Sí que hay que entregar más computadoras, pero hacerlo de forma más prolija. Ahora, volviendo para el lado del oficialismo. Si la gente de La Libertad Avanza, todo esto repito una vez más, es mi opinión. Si la gente de La Libertad Avanza cree que este 40% es un aval a su política, me parece que se equivoca. Porque me parece que esto es una elección, como siempre decíamos, ¿no?, entre Guatemala y Guatepeor. Y lo que se ha hecho, me parece, es nuevamente no votar a tal o cual, y en este caso, en muchos casos de esta elección, tapándose la nariz. Porque por más que no se mencione, no se puede olvidar el pasado. Como ya hemos dicho, el caso Spagnuolo existió. El caso Fred Machado, José Luis Esper, existió. El caso Garrahan existió. El caso Valijas existió. El caso Libra también existió. El caso de las empresas de los Menem autocontratándose para cumplir funciones en el Estado existió. El caso de la represión a los jubilados existió. El caso de la discapacidad existió, a pesar de que recientemente hemos escuchado que se le va a dar un aumento del 30%, pero la discapacidad, por supuesto que funciona con los prestadores, y los prestadores tienen congelado los ingresos desde hace ya casi un año, y fíjense ustedes la inflación que ha habido en un año. Bueno, todas esas cosas existieron, y obviarlas, no decir, no se borra. Con no nombrarlas, no es que desaparecen, están, y están en el inconsciente colectivo. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede, avalando lo que le estoy diciendo, las declaraciones de Trump, que se ha directamente, parece ser el presidente argentino, ¿no?, se ha arbitrado su propio comentario de la elección argentina diciendo que ganamos. Eso en otra época se hubiese dicho imperialismo, cipayo y qué sé yo, pero es más, utilizó la palabra strong, que en inglés significa fuerte, significa enérgico. Bueno, repito, eso en otra época era muy mal mirado, y hoy, ante esta tan extraña coyuntura para las personas como yo, de 60 y pico de años, bueno, todo es como el fútbol, ¿no? Cuando el referí dice, juegue, juegue, juegue, todo vale, juegue, juegue, juegue, siga jugando. Bueno, vamos a ver hasta dónde. Me parece que es completamente cierto lo que decía el presidente Milei, que esto ha sido una cuestión bisagra, o ahora el presidente y su gobierno tienen todos los atributos para ir a Hollywood o a la Chacarita. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si Milei endereza la cuestión, si Milei entiende que, como dijimos alguna vez, que el que conduce debe convencer en vez de mandar, y para cómo mandar de la forma tan especial, entre comillas, que hace Milei, vamos a funcionar. Ahora, si Milei no comprende eso, no se crean que el aval que se le ha dado, yo diría que más que aval, es una nueva oportunidad. Me parece que la última, porque yo también veo, en este caso de la oposición, gente que trata de justificar, minimizando la derrota de la oposición y olvidando, como dije antes, que la única verdad es la realidad y que el oficialismo ganó por el porcentaje que ya hemos mencionado. Aunque dicen, fíjense en ustedes, esto lo escuché hace muy poquito, ¿no? No la elección de la segunda vuelta del 23, sino dice, si ustedes buscan los votos que sacó el PRO en aquel momento, Patricia Bullrich, si ustedes buscan esos votos, más los votos que sacó Milei, van a ver que en ese momento sacaron como 14 millones de votos, y ahora sacaron 9 millones de votos, entonces no es tan así, qué sé yo, qué sé cuánto. No, evidentemente sí es así, porque en política ustedes saben que 1 + 1 no siempre es 2, muchas veces suele ser 3. La única verdad es la realidad, muchachos. Milei ganó esta elección, literalmente y con todas las palabras, bien rimbombante y con letra negrita. Milei ganó esta elección. Sino como se explica que, por ejemplo, el triunfo de la Libertad Avanza en Córdoba, triunfando en Córdoba de una manera increíble sobre uno de los caudillos más importantes de Córdoba, que es Juan Schiaretti, que había sido gobernador de la provincia de Córdoba, ganándole a Yarlora, que había aumentado, el 80% de la jubilación a los jubilados de Córdoba. Los jubilados de Córdoba cobran alrededor de 700.000 pesos. Lo mismo con Urtubey en Salta, que entre paréntesis, ¿quién es la ganadora de todo eso? ¿Quién es la ganadora de todo eso? 3%, o sea, Karina Milei. Karina Milei, que le habían dado como para que tenga por lo que había pasado en la provincia de Buenos Aires, ahora, entre comillas, empató con el mago del Kremlin, con Santiago Caputo, empató porque todo lo que dijo Karina terminó siendo verdad. Fíjense en ustedes, por ejemplo, el caso de Santa Fe. El caso de Santa Fe, que el candidato era un secretario de un senador de La Libertad Avanza y compitió contra la vicegobernadora de Puyaro, y le ganó. Entonces, viste, no podemos discutir eso, Ahora, repito, digo yo, me puedo equivocar, pero yo creo que si la gente de La Libertad Avanza cree que esto es un aval a su gobierno, me parece que le erra. Pero sí es verdad que en este momento tienen el destino en sus manos. El gobierno es dueño de su propio destino. Vamos a ver si va para acá o si va para allá. Y tiene que mirarse adentro, tiene que hacer una introspección y, bueno, trabajar con una autocrítica que no debe ser destructiva, pero que debe tener autocrítica al fin. Y también la oposición, como acabo de decir. A nadie le gusta que hablemos de las cosas que no se quieren hablar, porque ni la oposición, en este caso del kirchnerismo, quieren que hablemos de lo que hemos hablado, ni tampoco el oficialismo, en este caso de Milei, quiere hablar de lo que estamos hablando. A nadie le gusta escuchar sus propios defectos. Esto es algo que es así y siempre ha sido así. Primera cuestión. Segunda cuestión, que también lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Los aplausos son embriagantes. Que te digan que sos rubio y ojos celestes, a vos te conmueve. Pero claro, muchas veces, lamentablemente la mayoría de las veces, la vida, la realidad va por otro camino. Y después te chocás. Después la realidad te pasa por arriba. Y pasa lo que pasa. Por eso, los políticos, en general las personas, tienen un cliché. Un cliché donde se presentan ante la sociedad diciendo una cosa, diciendo otra, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en la práctica, y al final de la carrera, todo ese cliché, esas personas, lamentablemente para nosotros, ¿no?, que somos los ciudadanos y para los que la tienen que sufrir, que no son solo palabras, los que la tienen que sufrir, que son limitaciones, que son sufrimientos, hasta sufrimientos con el tema de la comida. Ya les dije, se los dije la otra vez, hay gente que come de la basura en Cañuelas.

¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. Ahora estamos aquí con el amigo Damián en forma directa después de la partecita grabada. Y bueno, vamos a empezar el programa como corresponde, ¿no? Un programa, etcétera, etcétera. Mira, tenés al Diego acá, ¿eh? No, a Messi. Ayer fue cumpleaños. Miraba el teléfono de Damián. Un programa, etcétera, etcétera. ¿Cómo andás, Damián? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estoy? Como la mayoría de la gente, ¿no? O por ahí la mayoría de los que militamos, con no sé si una cierta tristeza, pero sí incertidumbre de lo que va a pasar. Es como te decía, estamos viviendo un proceso de cambio difícil, que no sabe dónde va a terminar esto. Y eso es lo que por ahí genera un poco de miedo. Pero bueno, así estamos. ¿Te sorprendió todo esto? Sí, a mí sí. No sé si me sorprendió el resultado. ¿A qué lo atribuís? Yo personalmente, y mi opinión, esto no quiere decir que sea la verdad, creo que primero un voto castigo, convengamos que también fue casi un 34% no fue a votar. Un voto castigo a la política. La gente está enojada con la política, está cansado de los viejos políticos, y también yo creo que es un voto castigo al kirchnerismo. ¿Al kirchnerismo? Abiertamente, sí. Claro, porque en realidad el gobierno de Alberto Fernández no pasó el siglo pasado. No, pues el gobierno anterior, puesto por la señora Cristina Kirchner, no nos olvidemos de eso. Porque todo le echan la culpa a Alberto Fernández, pero ¿quién lo puso ahí? ¿Quién viene eligiendo a los últimos candidatos a presidente? ¿A Scioli quién lo eligió? ¿Por qué apareció de repente un día siendo candidato a presidente? Entiendo el punto. Bueno, ahora si la señora piensa seguir con esta postura de elegir ella a los candidatos, y bueno, muchachos, así nos va a ir les va a seguir yendo mal, porque yo no me incluyo dentro del kirchnerismo. Vos me conocés desde hace 25 años. Bueno, pero nosotros hemos sido muy criticados en su momento, sí, por otras gestiones, diciéndonos que éramos peronistas de derecha. Sí. Y nosotros respondíamos, ni yanqui ni marxistas, peronistas, ¿no? Pero, y más allá de todo eso, no vamos a esquivar el bulto sobre la doctora Kirchner y sobre el papel en este resultado del kirchnerismo. Pero, a ver, ¿y los audios de Spagnuolo? ¿Y José Luis Espert? Sí. ¿La lista que ganó? Sí, tenía un candidato. Tenía un candidato, sí, que no estaba, y no estaba por el tema el narcotráfico. Y las contrataciones directas, sí, de los Menem, por ejemplo en el Banco Nación, y Libra, sí, y la sobrefacturación de la Suiza Argentina de 3.900 millones a 109.000 millones. Eso sí me sorprendió, porque yo dije, en un momento dije, bueno, se les cae el principal candidato que tenían, se les cae por una cuestión de narcotráfico. Se baja llorando en una radio, desaparece. Supuestamente hasta 15 días antes el peronismo o el kirchnerismo le sacaba casi 16 puntos de ventaja. Y resulta que en 15 días eso se acortó y le termina ganando por un punto Santilli. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significaba frenar a Milei? Yo creo que esa fue una mala estrategia. No tendrían que haber salido a decir eso. Tendrían que salir a decir eso de frenar a Milei, patria o colonia. ¿De qué están hablando? No tendrían que haber salido a decir eso. Frenar a Milei, por ahí lo quisieron decir de otra manera. Pero, ¿con quién lo frenamos Milei? ¿Con Máximo Kirchner? ¿Con Massa? ¿Con quién? Hay que frenarlo Milei, sí. Yo entiendo que sí. Pero no con esa gente. Che, y esto que decís vos de patria o colonia. Entiendo el punto, pero debo decirte que la verdad, que es inédita, por decirlo de una manera muy galante, la relación actual entre Argentina y los Estados Unidos, porque esto ya no es, como decía Menem, una relación carnal. Esto ya no sé cómo mencionarlo. De hecho, el presidente Trump ha dicho directamente: ganamos en la Argentina. Sí, yo creo en otra, que en otra época esto era imperialismo, cipayismo. Y sí, yo creo que este tipo, Kissinger, ¿te acordás? Seguramente los enseñaron, pero estaría hoy, claro, estaría, pero claro, estaría Henry Kissinger, creador de todo lo que está pasando ahora. Entonces, yo creo que sí, que ya es demasiado el cipayismo hacia Estados Unidos, que hay que frenarlo, y sí. Ahora, pero el 40% de la gente cree que no. Y bueno, pero después cuando tengamos las consecuencias, porque si el imperialismo de Estados Unidos siempre va a ser lo mismo, te van a vender una cosa, pero por otro lado te van a sacar otra. Cuando tengamos las consecuencias, veremos. Ahora, si la gente apostó, bueno, es la gente la que decide. El pueblo es soberano, siempre lo digo. Entonces no podemos decirle, no, porque como me salieron a criticar a mí por una publicación, no, pero yo no le puedo decir a una persona, porque yo hablo con muchos. ¿Cómo era la publicación? La publicación fue una publicación simple, porque hay a la gente hay que hablarle de manera simple también, y directa, y tratar de no darle un discurso largo y que esto y que el otro. No, simple, que yo creo, y lo que dije es que Cristina Kirchner ya está, ya tiene que cumplir su condena, porque no lo olvidemos que está condenada, mal, bien, si es cierto, no lo sé eso, yo no lo sé, yo no soy la justicia, pero está condenada. Entonces, que cumpla su condena y que se retire de la política. Es lo que dije. A Máximo ¿Y Kirchner, qué te saltaron a decir? No, a Máximo, después también puse que Máximo Kirchner tiene que renunciar a la presidencia del partido. Y aclaré que yo tengo una esperanza en Kicillof. Pero si él sigue rodeado de esa gente, va a ser difícil. Bueno, y seguía que vos trabajás para la derecha. Seguí trabajando para la derecha. Yo toda la vida estuve en el peronismo. No, nunca trabajé para la derecha y nunca lo voy a hacer. Claro, el problema es que lo que la muchachada tiene que comprender es que el peronismo no es la izquierda. No. Entiendo por ahí algunas dudas doctrinarias. Porque, y esto es interesante cuando uno estudia o ve la historia del peronismo. Pero en algún momento tomó, entre comillas, medidas de izquierda, ¿no? Cuando le decía en la primera etapa de Perón Quijano, Braden o Perón, sí. Cuando Perón les decía a los rurales, por ejemplo, si el patrón cierra las tranqueras, rompamos los candados de las tranqueras. Bueno, eso supuestamente era izquierda, pero después lo aclaró. Después aclaró en la doctrina, ¿no? La famosa tercera posición, claro, tan equidistante de uno como de otro de los imperios, ¿no? El capitalismo norteamericano, el capitalismo despiadado, sí, norteamericano, y la automatización soviética. Yo creo. Pero los muchachos no vieron esa parte. No. Pero tampoco la leen, y tampoco la quieren aprender, tampoco se ponen a estudiar. Yo tampoco pretendo que agarren un libro y se pongan a estudiar historia, pero si quieren participar en política, o si quieren ser referentes políticos o conductores, tienen que por lo menos instruirse. Pero Ana Clara, en un momento, y esto, que acá estoy agarrando el celular, es algo maravilloso, agarren y lo googlean y listo. No es muy difícil, no tienen que ir a la biblioteca. No hay mucha ciencia. Claro, no tienen que ir a la biblioteca a hacerse socios. Como y en otra época, leer, ¿no? Que lo hemos hecho, porque me ha tocado, y bueno, era mi época. Tenía que ir a la biblioteca y leer. Pero Ana Clara, en un momento, hay muchachos que quieren hacer todo apurado. Dentro del peronismo estoy hablando, ¿eh? Que quieren ir todo apurado y ya quieren hacer una revolución y que esto y que el otro. Y hay otra facción del peronismo que quiere ir más despacio, que quiere dejar todo como está, y nosotros estamos en el medio, en el equilibrio. Entonces hay que buscar ese equilibrio. No tenemos que estar, no, una revolución y que esto. No, tranquilo, muchacho. Tampoco nos quedemos quietos. Busquemos el equilibrio, esa tercera posición de estar en el medio, centrado. Para mí es que volver a las bases de lo que era el peronismo, tratar de volver a reconstruir todo, pero eso va a llevar tiempo. Tiempo. Porque acá no se golpeó al peronismo ni al kirchnerismo solamente. Se golpeó a la política. Se le dio un gran golpe a la política. La gente está cansada de la política y eso ese es el gran problema. Cuando la gente se cansa de la política es cuando avanza el imperialismo. Cuando dicen, no, bueno, como yo he escuchado nada, son todos iguales. Acusan al peronismo de viejo. Sí. Hablar de imperialismo hoy no es una cosa vieja. Sí, el imperialismo también es más viejo que el peronismo. Porque, a ver, nosotros somos, mira lo que te digo, y tal vez la referencia va a ser mejor, pero es así. Somos apostólicos, católicos, romanos. ¿Y los romanos que eran? ¿No era un imperio? Nosotros venimos del imperialismo, no hay que negarlo. El imperialismo es yanqui, es otra cosa. Ahora, decir que el peronismo es viejo, bueno, sí, yo no digo que no tiene. Cumplimos 80 años de vida el 17 de octubre del mes pasado. Pero el peronismo, ¿no? El kirchnerismo. Ahora, ¿por qué el kirchnerismo fue, erradamente, muy erradamente, a festejar, obsecuente a festejar, el 17 de octubre al balcón de Cristina? ¿Por qué toman fechas de nosotros para hacer el festejo de ellos? ¿O acaso no tienen fecha ellos para festejar? ¿Qué festejan? Bueno, ellos, a ver... Y digo ellos porque sí, ahora abiertamente lo tengo que decir. El kirchnerismo se autoproclama como el peronismo del siglo XXI. De hecho, me parece que... vos no sos peronista, vos sos un peronista de derecha, un gorilita. Sí, o como me dijeron, vos sos de la vieja política, con que cumplí 41 años ahora, y me dijeron que soy de la vieja política. O como me se atrevieron a decirme algunos obsecuentes, bueno, pero Perón está muerto y nuestra jefa está viva. Por favor, muchacho. A ver, ya hay cosas que ya trascienden. Como le dije, cuando ustedes tengan un 17 de octubre como tuvimos nosotros, nos sentamos a hablar mano a mano. No tengo ningún problema. O sea, que vos crees que llegó el momento de ustedes y nosotros. Sí, sí. Sí, sí, porque yo creo que el kirchnerismo está ya casi ahí. O tal vez otra variante, ¿no? Menos dramática o menos sangrienta, si lo querés llamar así. Sí, no quiero decir con esto que nos vamos a agarrar. Pero me refiero al sangriento en este aspecto, ¿no? Hablo, por supuesto, en metáfora, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Me refiero a que el kirchnerismo pase a ser una facción o una parte más del peronismo, pero no el peronismo. No, porque, a ver, hay una realidad. El kirchnerismo nunca habla de peronismo, muy pocas veces los nombran a Perón y a Eva. Eso es una realidad, ¿eh? Ellos es Néstor y Cristina. No, y algo todavía más sutil, ¿no? Esto lo hemos explicado en otra época, y así teníamos, no digo persecuciones, pero intercambio de opiniones. Sí, sí, que está bien, bueno. Tenían que ver con cada uno de nosotros en nuestras vidas particulares. Sí, puede ser. Y por ahí uno en su casa tenía un problema de que no sabemos por qué, por mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Por ahí no llegaba el basurero para sacarte la basura. Sí. O casualmente la luz que estaba en tu casa se rompía. Constantemente se rompía, y las de allá andaban todas, y las de acá también. Pero son casualidades, ¿no? En casos particulares míos no me han tomado en trabajos. Ajá. Pero lo que quiero decir es esto, y más allá del sarcasmo o de los chistes, sí, ¿no? Se llegó a un punto de que se ensalzó, y bien ensalzada, ¿no? La imagen de Eva Duarte de Perón, pero como un sutil antiperonismo, diciendo que la verdadera historieta del peronismo no era Perón, que era Eva. Nunca con el bicharraco este, estoy señalando el micrófono abierto, ¿no? Pero algunos por ahí, en alguna conversación top secret y off the record, sin grabar, decían, no, Perón en realidad fue un traidor. Porque, escúchame, lo que pasó en el 74, ¿no? Cuando les dijo a los muchachos... Sí, o sea, bueno... Estúpido sin ver... Sí, ellos lo es. Nosotros que habíamos dado la vida. Claro. Yo creo que a ellos no les gusta mucho hablar de peronismo. Porque no tienen historia. El kirchnerismo no tiene historia, más allá de que, bueno, las jubilaciones, las computadoras y todo. Para, Damián, volvamos para atrás, olvidémonos por un segundo, dejemos de lado por un segundo el tema del kirchnerismo, volvamos a lo que te decía. Sí. La gente vota con el bolsillo, dicen. ¿Y cómo, visto todo lo que te dije, además la situación económica, ¿no? El gobierno que recibió 15 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y los gastó, el gobierno que hizo un blanqueo, como decimos nosotros acá, requete recontra, etcétera, etcétera, y se lo gastó, y bueno, si eso es literalmente el fracaso del plan. Sí. Porque si no hubiese tenido que fracasar, si no hubiese fracasado, digo, no hubieran ido a Estados Unidos, no hubieran necesitado de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente acá que de alguna manera decía, no, lo que pasa es que vamos allá a pedir el apoyo, y Trump diciendo, el gobierno, Trump, ¿no?, en Estados Unidos, diciendo, el gobierno argentino está muerto, está tratando de sobrevivir. Bueno, el radiador perdía agua por todos lados. Por todos lados. Y sin embargo, ¿qué atribución tenés de eso? Yo creo que yo hablé con muchas personas y después de esto, de todas las facciones políticas, porque si hay algo que hay que tener en claro, que hay que hablar con todas las facciones políticas, de R.G. Pérez y de muchos lugares. Y todos volvieron a decir lo mismo, no, la gente no quiere volver a lo mismo. No quiere volver para atrás. No quiere volver para atrás. Y entiendo esto de que le dieron plata y de que se la están llevando, que esto, pero la gente no quiere volver para atrás. Entonces, pero ahora estamos complicadísimos. Sí, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues a mí me lo dice gente de clase media, de clase alta y de clase baja. Gente con la que charlo todos los días. No los queremos ver más. No me los ponga más estas figuras, por favor. No queremos saber más nada con esto. Y esto le digo... Yo te conté hoy por teléfono, y también lo cuento en la editorial que la gente acaba de escuchar, una pequeñísima anécdota que he tenido, que fui a comer un sanguchito a la ruta, a un lugar modesto de gente trabajadora, y estábamos comiendo el sanguchito, unas papas fritas, qué sé cuánto, y mi amigo, el que me acompañó, atrevido el hombre, le dice a la chica, una chica de 21 años, 22 años, 18, 19, una cosa joven. Así, ¿no? Le dice, ¿y vos a quién votaste? Y la chica le dijo, yo por supuesto que voté a La Libertad Avanza. Los peronistas son todos ladrones y son los que bancan a los vagos. ¿Y cómo te sacás ese mote? Es muy difícil. Muy difícil sacarse ese mote, que lo han instalado durante mucho tiempo y lo siguen instalando, pero bueno, también convengamos que esto es una realidad, que yo he visto gente literalmente cobrar sueldos y no hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, pero no hay un ejército de buenos y un ejército de malos. Porque fíjate, por ejemplo, este gobierno tampoco nunca se ha visto el primer diputado bancado, cuando él decía que no, que esto, que el otro, bancado por el narcotráfico, y nadie, no pasa nada. Otros miembros de la lista también bancada por el narcotráfico. Sí. La empresa esta Vidal de leche, bancando a la ganadora de la elección de Buenos Aires, y por otro lado con conexiones muy evidentes con el narcotráfico. Sí. Y sí, pero entre lo bueno, había que elegir entre lo peor, en lo malo y lo peor. Por eso yo vuelvo a lo mismo, esto no es una cuestión de partidaria ni nada, de quién era mejor acá, es una cuestión de que la gente se cansó de esa política. Está cansada, agotada, abrumada, vos le decís, no quiero saber nada con la política. Y ese que te dice Mogol, bueno, ahora parece ser que tenemos otro Trump, parece ser que algunos dicen que por sugerencia, entre comillas, otro Milei, otro Trump, perdón. Es lo mismo, bueno, no hay mucha por diferencia. Sugerencia de la administración de Washington D.C., del presidente Trump, le han dicho a Milei, tenés que ser de otra manera, tenés que construir gobernabilidad, y ahora resulta que el hombre cita de onda a los gobernadores, habla con sus, con todos, porque no tiene problema. Por supuesto que no habla con Kicillof, sí, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es un enano soviético. Sí. Ahora es todo bonito y bueno. Lo estuve viendo, sí, que citó a todos menos a él. Y bueno, yo creo que Kicillof tiene la oportunidad ahora histórica. Le decía, bueno, muchacho, reorganicemos. El presidente tiene razón en algo. Esta ha sido una elección bisagra. Sí. Y es como en el fútbol, no depende de nadie. Si no se equivoca, que uno debe pensar más allá de nuestras ideas que ustedes conocen. Uno debe pensar, como decía Perón justamente, que primero está la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Lo primero que nosotros queremos es que la administración que gobierna, en este caso Milei, les vaya bien. Sí. Le vaya bien porque le va a ir bien al pueblo. Ahora, el tema es el concepto de qué significa que le vaya bien. No vaya a ser que le vaya bien a los dirigentes y la gente como ahora, que tiene un dólar de más o menos 1.500 mangos y que la carne vale 14, 15 mil pesos. Uh-huh. Hace un tiempo atrás el dólar estaba a 1.300 mangos y la carne estaba a 3.000. Ese bienestar tan especial me parece que, como decimos acá, ¿no?, puntos suspensivos. También convengamos una cosa que hay que aclararlo, que yo lo vengo analizando. La sociedad hoy es distinta también, la sociedad que se gobernaba hace 20 o 30 años atrás, hasta 40 te diría. Es otra sociedad. Yo creo que hoy también triunfó mucho el egoísmo, el individualismo, el de decir, bueno, yo me salvo yo tengo laburo. Le han puesto le impusieron ese miedo de ese chico. ¿Los chicos? Los chicos y los jóvenes ya viven en un contexto de imperialismo. Ya viven ahí, ya ellos creen que es normal esto. No es como nosotros que por ahí nos enseñan. Eso es totalmente preocupante. Y ¿no? Sí que es preocupante. Nosotros lo decíamos acá. Es preocupante porque ya nacen en un ambiente donde el imperialismo es totalmente normal. No es la misma sociedad que hace 30 años atrás. La geopolítica también cambió. No solamente cambió la política en Argentina, sino que cambió en el mundo. Todo es dinámico. Entonces, no podemos pretender hoy que pase lo mismo hoy que hace 30 años atrás. Es que voy un paso más y la verdad que me hace cosquillas decir esto. Me hace cosquillas decir esto porque lamentablemente creo que tengo razón. Lamentabilísimamente. Si hoy vos sentás unos pibes acá y le decís, chicos, ¿qué quieren? ¿Quieren la patria de San... Mirá que no voy a nombrar ni a Perón. ¿Quieren la patria de San Martín? ¿O quieren ser Singapur? Que Singapur es, bueno, es un estado, qué sé yo, qué sé cuánto, pero Singapur en la práctica, en serio, es una colonia. ¿Sí? Es una colonia americana, o norteamericana, mejor dicho. Y probablemente van a elegir Singapur. Sí, sí, lamentablemente. A ver, hay que ser realista. Entonces, claro, toda la visión contraria de todo eso está de modé. Pero claro, ¿por qué pasa eso también? Bueno, por todo lo que hemos dicho. Bueno, antes, pero por una falta también de, esto no es solamente, vuelvo a lo mismo, no es solamente un golpe a la política, sino es un golpe cultural también, de venir de años de desidias de dirigentes políticos que hacen plancha, de una educación que también no fue la mejor, porque no podemos estar pretendiendo que el chico de 15 o 16 años, como decís vos, que mi hijo tiene 16 años y le tuve que decir 4 veces que vaya a votar. De familia que venimos, nosotros venimos de la tercera generación de peronistas y me dolió, porque inclusive me dolió, pero bueno, es la realidad, yo tampoco lo puedo obligar. Decirle, tenés que ir a votar. No tengo ganas, papá, de ir a votar. Pues no me importa. No me interesa, ¿no? Cuando a los pueblos les deja de interesar la política y quién gobierna, quién no, es grave, ¿eh? Y es como vos decís, yo siento 10 chicos acá y le digo, chico de entre 15 o 20 años, vamos a poner esa franja de edad. Y les pongo una remera con la cara de los Rolling Stones o una remera con la cara de Rosa. Y séme sincero, Gustavo, ¿qué remera te eligen? La de Rolling Stone. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero con las cosas. Y tampoco, yo que soy muy peronista, yo tampoco podía agarrar a un chico de 15, 16 o 20 años y hablarle de Juan Perón y la doctrina de Perón, porque el pibe se me va a aburrir. Se me va a aburrir, y es una realidad. Entonces, tenemos que entender nosotros, los que por ahí practicamos política, que hay que hablarle de otra manera, entrarle de otra forma a los chicos. Pero entiendo el punto y comparto el punto, ¿no? Te dice, el peronismo es viejo, Perón se murió. Ahora, yo digo una cosa. ¿Por qué una vez alguien no dice, hace la de Perón? Y si después fracasa, listo, se murió Perón, hacemos el pozo y enterramos el peronismo. Pero todo el mundo, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el peronismo o gana o es competitivo al máximo, siempre, porque de última lo ha sido ahora, sí, con la foto de Perón. ¿Sí? Porque convengamos también que, a ver, vos fijate la realidad que a mí me llama mucho la atención. No es que el peronismo lo arrasó la Libertad Avanza, convengamos eso. Ganó, sí, yo no lo voy a negar. Pero el peronismo sigue teniendo su base, su cantidad de gente. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que un partido, si se le puede decir, porque sinceramente la Libertad Avanza no sé ni qué, si es un movimiento, si es un partido, no tiene 3 años, 4 años de historia, de formación, y ya arrasó con todo. Está bien, con apoyo del macrismo, con todo eso. ¿Cómo puede ser? Entonces, decir que el peronismo es viejo, y me parece que no. Bueno, a ver, yo también lo decía en la editorial, ¿no? Lo primero que hay que decir es que los pueblos nunca se equivocan. No, lo decía el general. Lo decía el general. El general decía, suelen no equivocarse. Yo le saco el suelen y creo que estoy convencido de que nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque hay que mirar las cuestiones en contexto, en tiempo y forma. Uh-huh. Y en este momento, bueno, evidentemente era más seguro, si lo se quiere llamar, votar a la Libertad Avanza. Puede ser. ¿Por qué? Y bueno, porque frenar a Milei significaba que, imagínate, por ejemplo, si hubiese perdido ese lunes. La gente tenía miedo, en serio, ¿eh? Ese lunes, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos emulado nuevamente, sí, el 2001. Sí. Inflación, probablemente el gobierno, no sé si se iba a sostener en eso. Evidentemente que la gente no quiere más esas cosas. No. Ahora, el problema es lo sigiloso, lo silencioso que vos estás diciendo, que eso sí que es grave, que eso pasa la coyuntura, hacerle creer, o mejor dicho, que los muchachos tomen como una forma de vida el individualismo, que crean que las personas se salvan en forma individual, cuando ya nosotros acá lo hemos dicho muchísimas veces, pero no nos crean nada a nosotros. Como decía recién Damián, el teléfono, que ahora es nuestra biblioteca, nuestra televisión, nuestra radio, nuestro todo, el todo en uno. Fíjense y observen, y algún día de estos que llueve, que no saben qué hacer, que están aburridos, claro, miren, por ejemplo, la etapa post-Segunda Guerra Mundial. Miren la post-Alemania, que todavía Alemania había tenido a Hitler, y el desastre que había hecho Hitler. Miren el post Japón, había caído la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Fíjense en el post Italia, fíjense en el post Francia, que también había sido destruida por los nazis. Había muchísimo laburo, pero había un altísimo grado de solidaridad. Claro. No se recuperan, no se fomentan, no crece ningún país con el individualismo a ultranza. No me crean a mí, lean, claro, miren, vean. Yo esto que sí comparto muchísimo, porque a Japón le tiraron 2 bombas atómicas, lo dejaron literalmente en la ruina, pero literalmente, a mí me gusta muchísimo la historia, y bueno, puede estar demasiado, a veces me cuelgo mirando el de History Channel y miro, ¿cómo puede ser que un país que le tiraron 2 bombas atómicas, lo destruyeron, salió adelante, Alemania destruida con los yanquis, con los rusos metiéndole presión, que la dividieron con el muro de Berlín? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero la hicieron, la devastaron. Hoy son potencias, pero como decís vos, no, muchachos, no son potencias, como dice Milei, con la temática de Milei. No, son potencias, porque ellos son potencias justamente con lo contrario, con sus ganas de salir adelante y con sus ganas de trabajar y tirar todo para adelante, como es Rusia, como es China, como es India. Ahora, son muchísimos más que nosotros, pero los recursos, Japón no tiene más recursos que nosotros. Entonces, es como te digo, ¿cómo puede ser que no podamos salir adelante? Porque yo creo que, como lo dijo un amigo, estuvimos charlando en la mañana, me dice, hemos caído en una etapa de individualismo, de egos. Este ego, que yo te digo, también lo llevo a la política. Ah, si vos no sos candidato, yo tampoco. Si yo no soy candidato, vos no vas a ser tampoco. Entonces te pongo mi candidato. Ay, si yo no voy en tercer lugar, no voy, pero te voy a poner otro. Entonces, si los egos entran en la política, no nos va a ir bien. No, y sabes una cosa que yo caí del burro abajo, porque uno acá tiene la posibilidad de tener el micrófono enfrente. Este año es el año número 13, y si Dios quiere, el que viene será el 14. Y uno habla, pero algunas veces no toma por ahí conciencia, ¿no? Esta pequeña anécdota con la chica, esta que te contaba, sí, que yo le dije, recuerdo, le dije, mirá, el peronismo tiene que ver con Perón, por eso, ¿no? Con Juan Domingo, sí, Perón. Le dije, mirá, Juan Domingo Perón decía que en la Argentina debía haber una sola clase de hombres, que eran los que trabajan. Sí. Y también decía que cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Sí. Pero vos sabés que noté yo, y la verdad que, digamos que me choqué contra la pared en eso, ¿no? Que la cuestión está planteada que el peronismo, o este peronismo, o el kirchnerismo, o como vos quieras llamarlo, es el enemigo del pueblo. Es el enemigo del pueblo, es el que, esta chica, por ejemplo, está convencida de que es el que no tira para el trabajador, no, tira para el bajo, el que le pone palos en la rueda al trabajador. Y yo decía, pero qué mal hemos trabajado. Qué mal hemos trabajado, pero está bien, ¿no? Por supuesto que hay todo un discurso propagandístico, sí, sí, pero bueno, esas son las cuestiones de, digamos, los vicios de la política, ¿no? En la época de Perón le decían que Perón era nazi, bueno, tantas otras cosas, ¿no? Braden o Perón, civilización o barbarie. Sí, por eso, siempre estuvo esa coyuntura de esas discusiones, ¿no? Y son todos vagos. Si yo me voy a Puerto Madero entro en conversación con la chica que atiende en Puerto Madero, es muy probable que yo pudiera llegar a escuchar eso. Sí, pero, no te va a sobrar. Pero te vuelvo a repetir, un lugar bárbaro, extraordinario, porque le dije que me dijo, ¿vas a volver después? No, sí, claro que voy a volver. ¿Cómo no voy a volver? Justamente vuelvo porque soy peronista, yo no. No me vean a mí como un enemigo, al contrario. Lo que sí, lo le decía, mira, yo voy a defender lo que creo. Yo no soy un fanático, ¿eh? No. Y no creas que porque yo defiendo lo que creo o considero que es real, soy un fanático. No. Yo te voy a argumentar mis ideas, valga la redundancia, con argumentos. Pero si vos me convencés fehacientemente, yo te voy a decir, tenés razón, he vivido equivocado. Y te decía, era una chica en un lugar modesto y una chica definitivamente de clase trabajadora. Y que te dijera, por supuesto que voté a la Libertad Avanza. Algo pasó ahí. A mí, mirá, yo te cuento dos pequeñas cosas cortitas. Hace un par de años, por eso te digo, esto no viene de ahora, ¿eh? Ojo, no creamos que esto pasó ahora, no, todo se va gestando. Hace un par de años, dirigente local de acá, dirigente, entre comillas, nosotros estábamos trabajando en la construcción porque, como siempre digo y siempre lo recalco, yo practico la política porque me apasiona, porque es como una religión. Yo no la practico por una cuestión de estabilidad económica o por un puesto, nunca lo tuve y nunca lo quiero tener. Yo practico la política porque me gusta, porque me parece que es el instrumento para ayudar y para cambiar la realidad de los pueblos o de la sociedad. Y estábamos sentados, un frío, una mañana, 7 de la mañana en invierno, una helada terrible, estábamos sentados en una obra de construcción, calentando la pava, en una de esas, como un obrero, lo digo orgullosamente porque no tengo por qué agachar la cabeza. Al lado, vuelvo a decir, dirigente entre comillas, Flor de casa sale con un autito, último modelo. Sale, cuando pasa por allá sube la ventanilla del coso. Ah, sube la ventanilla. Ni siquiera fue capaz de levantarte, toca bocina, ¿eh? ¿Sabes qué me dijeron a esta? Vamos a volar. Dicho y hecho. Entonces, ojo con eso. Está ahí no generen eso. No, pero por eso hay que hacer una aclaración con referencia a eso, ¿no? Nosotros no queremos que todos sean pobres. ¿No? En nuestro ideario popular, en nuestro país de maravilla, queremos que todos sean ricos. Ya sé que eso no se puede. Pero no es que un peronista no tiene derecho a tener un auto cero kilómetro y a tener una casa hermosa. El problema de la plata, amigos míos, no es la plata misma, es qué haces con la plata. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si vos no tenés un sope y yo te vengo a decir, mirá, Carlitos, me estoy muriendo de hambre, tirame una cuerda, y vos no tenés nada, nos abrazamos los dos a llorar. Y si vos tenés, me salvás. Por eso que el problema no es tener plata. El problema es qué se hace con la plata. Yo siempre digo, ¿cómo los dirigentes se manejan? ¿Cómo los dirigentes se manejan? Porque yo he visto dirigentes de mucho peso, de mucho renombre, que lo respeto. Ellos, total humildad, tendrán sus cosas, no lo sé. Ahora, hay otros que, sinceramente, muchachos, no podemos ir a un barrio carenciado con camioneta de 100 millones de pesos. ¿Cómo es? ¿Cómo no se va a enojar la gente? ¿Cómo no va a agarrar y decir, no, espera, perdón por la palabra, pero andate a cagar, yo te voy a botar a la tarbanza? ¿Sabes por qué? Porque vos me estás tomando el pelo. Déjense de joder. Entonces esto es claro, el mensaje es claro. Dejen de hacer esas cosas, basta. Vuelvan a la humildad del peronismo, porque el peronismo si no es muy difícil de entender. Es como decir, es justicia social. Que sea justo para todos. Ahora, si el empresario ganó 10 millones de dólares, bien ganado, perfecto, lo felicito. Usted mantenga a los empleados en orden y va a estar todo en armonía. Pero lograron crear que no, que el peronismo va con el sindicalismo, son vagos, que esto y que el otro, no. Ahora también, eso te lo quería decir, hay una decadencia del sindicalismo terrible también. ¿Dónde está la CGT? ¿Existe todavía? ¿Qué es lo que hace la CGT? ¿Qué pasó con los dirigentes gremiales? ¿A dónde están? ¿Sí, de repente desaparecieron todos? Yo he visto dirigentes en el gobierno kirchnerista que se enriquecieron. Uno, el Caballo Suárez, me parece que está preso. No, lo soltaron. Bueno, sí, pero se enriqueció de manera... ¿Y cómo puede ser? Por eso te digo, no es producto de ahora, es de años. La gente se cansó. Y no lo digo, tengo amigos kirchneristas y está todo bien. Probablemente pero basta. Ahora la CGT se plante porque uno siempre va a tener la duda, ¿no? ¿Se planta para defender al trabajador o se planta porque por uno de los se está todavía no hay un proyecto real, completo y oficial de la administración Milei, pero anda dando vuelta un proyecto de una diputada y aparentemente en ese proyecto todas las usinas se levantaron y el oficialismo salió a desmentir esto inmediatamente, qué sé yo, qué sé cuánto, había para la gente un gran tema, jornada laboral de 8 a 12 horas. Sí, lo vi. Bueno, el oficialismo salió a desmentir esto. Pero lo que no salió a desmentir, y esto le toca el sombrero a los sindicalistas, es que lo que se estaría observando, revirtiendo, es la cuota sindical obligatoria. Y ahí... Y eso sería, un golpe terrorífico para la CGT y para el sindicalismo, digamos, burocrático, si lo queremos llamar así. Sí, sí. Y entonces ahora posiblemente la CGT salte y qué sé yo, pero la gente le va a quedar la duda, ¿saltan por ellos o saltan por nosotros? Porque yo he visto dirigentes, te lo vuelvo a repetir, dirigentes sindicales que yo, mierda, tienen de todo. Y 30 años de en el mismo puesto. Lo digo porque lo he visto y he militado mucho en el sindicalismo y ¿cuándo va a haber una renovación? No, ni se te ocurra hablar de eso, porque te echamos del trabajo. Entonces, ¿cómo es? Yo lo que veo, vuelvo a lo mismo, es la decadencia de la política, de tener una diputada como Lemoyle que que se... todo bien, todo cambia, pero que andaba disfrazada de superhéroe y que no sabe a veces ni leer. Es de la Libertad Avanza. Sí, y ahora va a entrar Virginia Gallardo. ¿Qué mérito hizo Virginia Gallardo, por el amor de Dios, para ser diputada? Entonces, ya me puedo esperar cualquier cosa. Cuando tenemos dirigente que... Bueno, pero ahí también pusiste, como digo yo, el dedo en el ventilador, ¿no? Este gobierno que llega supuestamente para la lucha contra la casta, sí, y bala y meta bala, decía el candidato Esper. Sí. Bueno, parece que tiene más manchas que un tigre. ¿Y sí? ¿Y cómo ganó así? Pero bueno, ¿y si de otro lado qué teníamos? Vuelvo a repetir, vuelvo, insisto en lo mismo, ¿qué tenía? ¿A Tayana? Tayana a mí personalmente no me representa nada. Máximo Kirchner no me representa nada. Grabois con sus cosas por ahí, pero tampoco me representa. Entonces, ¿qué teníamos del otro lado? ¿A quién le ves uña de guitarrero? ¿En qué sentido uña de guitarrero? Futuro. Yo creo que Axel. Yo creo que si Axel hace las cosas bien... ¿Qué es hacer las cosas bien? Separarse de un poco del kirchnerismo, sacárselo un poco encima, decir, che, muchachos, ¿no se dan cuenta que hace varias elecciones que venimos perdiendo? También que él fue parte del kirchnerismo, forma parte, se formó ahí. Decir, escuchar, que escuche a los intendentes como Mario Seco, que le está diciendo, che, basta de esto, ¿eh? Porque ahora le están echando las culpas a los intendentes, que no hicieron la campaña, que no hicieron las cosas, no. Cosa que es real también. Sí, porque acá se hizo una campaña muy floja. Pero no es que le quiera caer a la administración actual. No, yo tampoco. A la administración actual de Roque Pérez, ni muchísimo menos. Pero me cuentan, no solamente acá desde ya, pero me cuentan que en otros lugares, a ver, yo soy un viejito que no tengo en qué moverme y que vivo en la periferia del lugar. No había autos, etcétera, etcétera, para ir a buscar a la gente. No. Cuentan que ni siquiera en La Matanza había. No sé. Yo sé que acá sí estuvo flojo. Sí. Cuentan que ni siquiera en La Plata hubo. Cuentan que ni siquiera en Almirante Brown hubo. ¿Dónde? Cuentan que ni siquiera en Florencio Varela hubo. Entonces. Yo sé que lo escuché a Mario Seco, que le están diciendo, nos están tirando el fardo ahora a los intendentes, y no es así. Bueno, ahí hubo una discusión entre Gallos y Medianoche, sí, que empezó entre Gallos y Medianoche, pero después fue una discusión dentro del Partido Justicialista, sí, donde la doctora manifestaba que era un error desdoblar. Sí. Por varias razones. La primera razón era porque por primera vez iba a estar en la palestra la política bonaerense, en este caso, ¿no? Sí. La falta de seguridad, el problema de las universidades, sí, el problema de los hospitales públicos. A eso salió todo lo contrario. Entonces ganó Kicillof, y Kicillof, mirá, hizo muy bien. Pero el segundo argumento que daba Cristina era que en el caso de ganar, que la elección se iba a comportar como un reloj despertador, y que toda la gente que por ahí estaba enojada con el gobierno nacional y que estaba, no digo hastiada, pero con algún cierto enojo, llamémoslo así, con Milei, no fue a votar. Pero claro, como se ganó en la provincia, y como se ganó en la provincia, no vaya a ser que vuelven los cucas, no vaya a ser que esta es la parte previa al desembarco nuevamente, claro, del justicialismo kirchnerista y qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahí tuvo razón Cristina. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. Pero Kicillof antiguamente en algún acto dijo, tenemos que empezar a aprender a cantar historias nuevas, a cantar canciones nuevas. A ver, uno habla desde, no desde el enojo, porque ya no es un enojo, pero habla del sentido común, desde escuchar a la gente. Ya está, ya la señora tiene que largar la lapicera, ya se cumplió una etapa. Démosle paso a a la gente que viene, porque si no... Bueno, alguno te puede decir, la gente que viene también, si hablamos de edad, ¿no? ¿Por qué no va a ser este Máximo? Porque Máximo no tiene una trayectoria política. ¿Qué fue diputado y nunca ni nada más? Entonces, si la gente lo quiere elegir a Máximo, cosa que pero no creo, pero bueno, no puede pasar. Feo, dijo Luna, que al chancho no, le saca pluma. No creo, por favor. Si el otro día no podía estar parado en el escenario, pero bueno, todo puede pasar en política, como decía el general. Yo creo y me parece que ya está, muchacho. Ya cumplieron una etapa. Yo siempre lo digo, no soy hipócrita tampoco. Yo, dentro de los gobiernos de Cristina y eso, se han hecho cosas buenas, sí. ¿Y durante el gobierno de Milei se han hecho cosas buenas? No, yo no he visto muchas. ¿Alguna, contame? No he visto muchas. Creo, y no sé si está bien, pero bueno, puedo llegar a decirte que revisar cosas sí estuvo bien. ¿Por ejemplo? Y revisar muchas cosas. Había muchos empleados estatales que sinceramente no... Ahora, si los echaron injustamente o no, eso no lo sé, pero sí que había mucho, demasiado, diría yo. Te diría una como para decirte. Después, en lo que es a favor de lo que es el trabajador, ninguna. Nada, cero, todo lo contrario, ajustes. Pero que también vendieron eso. ¿Represión a los jubilados? ¿La? ¿Represión? No, por favor, una locura. Locura. Pero donde están los jubilados. Estaban todos infiltrados, ¿eh? Eran los cuca que estaban metidos ahí. Todos infiltrados, palo y bala hay que meter. No, eso no, por favor, igual que lo del Garrahan, hay cosas. El Garrahan, todos los gastos, había tres médicos y pagábamos 300, dicen los tipos, ¿no? Yo creo que no, eso no. Ahora, de revisar, y sí, me parece que sí, que había que revisar algunas cuestiones. Bueno, pero a ver si vamos a revisar, también revisemos lo que le estamos pagando ahí está. Para que laburen en internet. Ahí sí hay una cuestión. Repito, revisemos la facturación de 3.900 millones de pesos en el año 2024 y 109.000 millones de pesos hasta agosto del 2025 con referencia a la facturación eso está totalmente mal. El 3% de Karina. No, y después desmantelaron el INTI, el CONICEP lo dejaron también casi sin fondo. O sea, yo no estoy totalmente en contra de este gobierno. Y lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Ahora, muchacho, estoy en contra, pero tratemos de organizarnos con algo. No estemos, porque todos sabíamos, y esto lo digo hoy, todos sabíamos que esta alianza Fuerza Patria, llámenle como quiera, estaba atada con alambre y se terminaba el 26, se terminaba el 7 o el 26, se terminaba, ya está, como se terminó ahora, que ahora se están tirando bomba entre ellos. Todos lo sabíamos eso, y lo decíamos nosotros en la unidad básica, y lo sabíamos. Ahora, yo quiero hacerte otra pregunta y ya después vamos por una musiquita, ¿no? Porque nosotros hablamos del kirchnerismo, hablamos de la influencia de Cristina Kirchner, la influencia de Máximo Kirchner, pero quiero preguntarte algo. Córdoba, un desconocido que le pinta la cara literalmente a Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y uno de los tipos más populares de Córdoba, con el agregado que el gobernador actual de Córdoba, Yargiora, hombre de Schiaretti, que además, por ejemplo, como dice el refrán, para muestra sobre un botón, le aumentó a los jubilados cordobeses el 80%. Hoy, que un jubilado de la provincia de Buenos Aires o de la Nación gana 300 y pico de pesos, qué sé yo, qué sé cuánto, en Córdoba ganan 750 mil pesos. Y sin embargo, lo detonó. lo explotó un tipo desconocido. ¿Qué explicación hay? Sí, pero Córdoba siempre fue muy particular, ¿eh? ¿Te cambio? Vamos a Santa Fe. Sí. Puyaro. Bueno, sí, Puyaro. Puyaro, sí, que sí. Ganó, que parece ser... Algunos dicen que está haciendo un buen trabajo con el tema narcotráfico. Sí. Que entre paréntesis también vamos a hablar después un poco de lo que pasó en Brasil. Sí. Del tema narcotráfico, qué sé yo, qué sé cuánto. Le gana a la lista de Puyaro un tipo que era secretario de un senador, sí, de la Libertad de Avanza, y le gana a la lista de Puyaro, que estaba encabezada por la vicegobernadora. Sí. ¿Explicación? Y te vuelvo, para mí, te repito lo mismo. ¿La cara de Milei? No, no. ¿La gestión de Karina Milei? Sí, eso sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque Karina Milei no la subestimaron. ¿No es el 3% nada más? No. A ver. No, la subestimaron. Ojo con la soberbia en la política, ¿eh? La subestimaron. Contame, que me interesa, a ver. ¿Y porque la subestimaron? Pero Karina Milei, con Martín Menem, se plantaron y dijeron, esto va a ser así. Yo no, ojo, esto no, por favor, que no me malinterpreten, porque después salen a decir, ahora el chulo de repente se volvió mileísta. No, paren un poco. Yo analizo, se volvió, no sí, mileísta, sí, carinista. Carinista, van a decir que ahora, no, paren un poco. Yo siempre me voy a morir en peronismo, pero analizo la política. Sí, claro. La analizo. Contame, que me interesa, eso. Me interesa el punto. Karina Milei con Martín Menem se sentaron y dijeron, esto va a ser así, muchacho, así. No nos movemos de acá. Y estuvieron firmes, mantuvieron, y ella fue la que recorrió, y ella fue la que manejó la campaña. Pero ¿sí? Ella misma hizo todo ese mismo trabajo en la provincia de Buenos Aires y fracasó como de acá a Japón. Sí, pero en otro lado le fue bien. Otro ejemplo, antes, el caso de Salta. Pusieron a Urtubey, sí, que esto, que el otro, que Urtubey, sí. ¿Cómo es que se llama la Macedo, no? Se llama la mujer, sí. Yo que sé cuánto, Urtubey, prolijito, bien vestidito, que le pegaron una salipa de aquellas. Porque bueno, repetí lo mismo, en todos lados se dijeron, no queremos más esto. Y estuvieron bien, vuelvo a repetir, no sé si bien, pero Milei con Menem estuvieron, vamos firme con esto. Métanse acá y mantengan este discurso que nos cuca y que vos decís por atrás. Pero los Menem también, etcétera, etcétera. Los negocios negocios de los cada Menem. Uno, pero vuelvo a repetirte. La única verdad es la realidad. Si yo te siento un pibe de 20 años, 25, 30, y te digo, ¿vos sabés quién fue Menem? Ah, no, ¿quién fue Menem? Ah, ¿no sabés qué pasó en la década de los 90? ¿Cómo era la pizza y champán? No sé. Así es, ¿sí? Sí, porque los que votaron el mileísmo mucho, es una franja de 30 a 35 años, 20 a 25 años. Entonces, bueno, ellos ven figuras. Tal nivel de desconocimiento. Sí, sí, porque hay un gran nivel de ignorancia en la política. Y ese es el problema. Ahora, si vos tenés un tipo instruido, que te dicen, che, mirá, está acá Martín Menem, acá es Menem. Por favor, 90 privatización, 90.000 ferroviarios despedidos, desastre. No lo voto ni en pedo, pero no. Tren que para, tren que cierra. Ramal que para. Ramal. Bueno, ramal entonces, que para, ramal que cierra. O sea, hay una falta de cultura terrible. Y en esa falta de cultura, cualquiera es rey. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Es así. Martín, vamos a poner una musiquita. Esta canción se titula The Song Styled, el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Father Anthony and the altar boy Andrés. And it's about a priest, es sobre un cura y un cura, un hombre en todo el sentido de la palabra. El padre Antonio y el monaguillo Andrés. Padre Antonio, te

Muchas gracias. Grassetti en El Ojo en la Cerradura, y hablábamos fuera de micrófono lo que pasó en Brasil. Sí, terrible. La de Brasil, terrible. Si bien no quiero hacerlo extenso, pero bueno, el problema del narcotráfico viene desde los 70. Podemos decir que el narcoestado se formó, se empezó a gestionar en la década del 70 en Colombia con Pablo Escobar y con las FARC y con todo eso. Después Sendero Luminoso, con todo que es punk y pinque pan. Sendero Luminoso en Perú. En Perú. Perú relacionado con el Sendero Luminoso, relacionado con lo que pasó en Expliquemos esto. Sendero Luminoso y la FARC, por ejemplo. Sí. La FARC en Colombia y Sendero Luminoso en Perú. No era originalmente un movimiento narco. No. Lo que pasa es que ¿qué hicieron los narcos? Se metieron ahí para financiarlos. Claro. Y al final lo ocuparon, sí, y se quedaron con todo. Por ejemplo, Sendero Luminoso era un movimiento, digamos así, marxista, pero sí, no marxista-leninista, sino marxista, pero para el lado de Mao Zedong. Un poco más comunista, se podría para decir. Para el lado chino, si lo quieran llamar así. Y las fuerzas... Armadas Revolucionarias de Colombia. Eran otro tanto, ¿no? Que bueno, que estuvieron a punto, o de alguna manera firmaron ahí un convenio, sí, con el Estado colombiano, pero ahora se respeta hasta por ahí nomás también los acuerdos, qué sé yo. Pero seguí con la, claro, bueno, la argumentación. Esto avanza cuando empieza a crecer el narcotráfico, obviamente empieza a copar. Y Estados Unidos dice, no, nosotros lo vamos a frenar, ¿no? No solamente no lo frenó, sino que creció. Entonces empezó a crecer en países como, bueno, te digo, Colombia, Perú, Bolivia, que Bolivia pegada a Argentina con la frontera con Salta, Perú también, después tenés Paraguay y todos países que se puede decir de su desarrollado, sino que están ahí. Entonces, ¿qué pasó? Brasil también pasó lo mismo. Lo que pasa es que Brasil tiene una organización narcotraficante muy grande. Esta, no me acuerdo el nombre del comando Vermelho. El comando Vermelho es muy grande. Es casi un ejército paralelo. Lo que le dicen los paras, que le dicen ellos en el mundo narcotráfico, le dicen los paras, son paramilitares, literalmente. Ellos tienen ejércitos paralelos narcotraficantes. Los que han ido a Río de Janeiro. Río de Janeiro tiene la belleza fantástica de tener montaña al lado del mar. Claro. Y lo que se llama, lo que se conoce como favelas, que sería, no son iguales, no son iguales, pero digamos así sería un equivalente a las villas miserias de acá, claro, pero no son iguales. No las conozco, pero sí. No son iguales. La película Ciudad de Dios, por ejemplo, la refleja. Por ejemplo. Bueno, las favelas están puestas. Sobre morros. Exacto. Morros que serían pequeñas montañas. Claro. Bueno, se ha hecho no un barrio, un país ahí, donde vos, por ejemplo, querés subir ahí, no podés. En el supuesto caso de que tengas algún amigo de adentro, que por supuesto si es amigo y está adentro, seguramente tiene que ver con los narcos, vos tenés que pagar peaje, bueno. Es más, todo esto que pasó ahora está en alerta super máxima, Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro, que está gobernado por un hombre de Bolsonaro. Sí. Está gobernado por un hombre de Bolsonaro. Está en extrema diligencia, en extrema no me sale la palabra ahora, pero digamos en extrema alerta, porque guay, y prevén que va a pasar guay, que los narcos bajen al Brasil turístico. Guay que los narcos bajen al Río de Janeiro. Al Río de Janeiro, a, ¿cómo es que se llama? A Copacabana. Sí, la famosa avenida de Copacabana. Hay una noticia circulando de que ellos van a hacer una ofensiva. Están preparando una ofensiva. Ese tema de Brasil nos trae a nosotros un gran debate. A nosotros, y también en su momento se lo trajo al presidente Bukele En Salvador. En Salvador. ¿Qué hacemos con eso? A ver, ¿vamos a pelear con los narcos con los mismos métodos de los narcos? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de los cadáveres que aparecieron, de esa terrible imagen de la calle llena de cadáveres, sí, sí, cuentan que hay muchos que tienen un balazo en la nuca. Sí. Cuentan que hay muchos que hay decapitados y cuentan que hay muchos que tienen un balazo en la sien. Quiere decir que las fuerzas, entre comillas, del orden, los remataron también a los tipos. En otras palabras, ¿al mal hay que combatirlo con más mal? Y es lo que está pasando. O hay que combatirlo con la ley. Pero claro, la ley no puede ser que por intermedio de la ley los tipos, por vericuetos de la ley, los tipos se te escape. Pero tampoco creo que puede ser el negro de acá y el blanco de acá que no haya nada en el medio. ¿Se entiende lo que estoy preguntando, no? Pero a ver, sin ir más lejos, en México, El cartel de Sinaloa con lo que era el Chapo Guzmán y todos, todavía siguen en guerra. Y México es un narcoestado al lado de Estados Unidos, convenientemente al lado de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene que exista el narcotráfico para decir a los países de Sudamérica son todos narcotraficantes y lo tenemos que invadir. Bueno, a ver, entonces está la famosa serie El Patrón del Mal, claro, más allá de todo, pero es muy interesante el argumento que daba Escobar Gaviria. Sí. ¿Cómo era Pablo, el segundo nombre? Pablo Emilio. Viste que él se presentaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. Se presentaba, decía, sí. Pablo Emilio Escobar. Bueno, así se estila mucho en Colombia, sí, sí, en Venezuela, ¿no? Sí. Nombrarse con los dos nombres. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él se presentaba así. Bueno, Pablo Emilio Escobar Gaviria decía que en realidad él era un libertador y que en vez de tirarle tiros a Estados Unidos le mandaba droga para que los Estados Unidos se fueran. Tiene una frase Escobar que a ver, autodeglutiéndose, ¿no? Tampoco voy a hacer de Escobar un mártir porque interesante, tenés razón y vale la aclaración. Lo menciono como una cuestión, una perlita, ¿no? Interesante. Yo leí un furor de Pablo Escobar con la serie, y después Netflix sacó otra, y yo leí una biografía de Escobar que se llama La Parábola de Pablo, que supuestamente es la mejor biografía. Pablo Escobar dice una frase que es interesante, que más allá de que le haya dicho un asesino, un psicópata, dice la cocaína es la bomba atómica de Estados Unidos. Nosotros como la cocaína le podemos meter una bomba atómica a Estados Unidos y le metieron, porque cuando ellos meten cocaína a Estados Unidos, porque Estados Unidos dicen, nosotros combatimos el narcotráfico. No, o sea, el problema de Estados Unidos es que le van mellando la juventud, que se le iban los dólares de Estados Unidos, se le iban para Colombia, le estaban tocando la economía. No era el problema, porque ahora mismo siguen siendo el país que más consume en el mundo. Vos sabés que hay muchas perlas, porque esa creo que es la mejor forma de definirlo, ¿no? De Pablo Escobar Gaviria. No sé si mucha gente sabe, Pablo Escobar Gaviria vivía en una hacienda que él había creado, la hacienda Nápoles, y era un loco de la guerra el tipo, ¿no? Era un excéntrico, claro, tenía el dinero, no se puede imaginar. 25 mil millones de dólares. Bueno, y vamos a cortar esto, ahí está. Y resulta que una de las cosas que le gustaba a Escobar Gaviria eran los animales. Y entonces creó un zoológico particular. Y en ese zoológico particular tenía leones, elefantes, tigres. Hipopótamos, etcétera. Bueno, cuando lo matan a Escobar Gaviria, la hacienda de Nápoles queda abierta y, bueno, prácticamente se vuelve. Nadie queda ahí, ¿no? Y los animales quedaron ahí. Sí. Y resulta que no se sabe quién fue, a los hipopótamos les abrieron. y los hipopótamos se escaparon y se fueron. Y hoy, increíblemente, los hipopótamos es una especie invasiva. Sí, tienen sobrepoblación. En Colombia. Hay hipopótamos, que recuerden, son originarios de África. Hay hipopótamos en Colombia y hay hipopótamos extrañamente peligrosos. Porque según las encuestas y según las estadísticas, muere más gente atacada por hipopótamos que atacada por leones, por ejemplo en África, ¿no? Y no sabe, y es todo un tema, ¿qué van a hacer con los hipopótamos? Sí, sí. Porque ¿qué hacen los tipos? Como los hipopótamos en América no tienen depredadores, no hay depredadores, entonces los tipos siguen creciendo. Y bueno, y van sobre las cosechas, y es un animal que no le escapa al hombre, al contrario, lo ataca al hombre. Pero vos fíjate, y, esto y de los, todo esto por Escobar Gaviria. Esto de los hipopótamos, sí, es cierto, lo leí, es muy interesante. Pero vos fíjate cómo una cosa lleva a la otra y cómo todo está relacionado. Uh-huh. Escobar Gaviria, narcotraficante. ¿Qué quiso hacer Escobar Gaviria? Meterse en la política. Uh-huh. Y él dijo, yo quiero ser presidente de Colombia. Le dijo, le pago la deuda externa si ustedes me dejan traficar. Entonces la política, aunque a muchos no le guste, siempre va a estar relacionado con el narcotráfico. Bueno, decíselo a Esper. A Esper, a Patricia Bullrich, a Fred Machado. Entonces, para entrar de nuevo... Patricia Bullrich, 50% sí. En Buenos Aires. ¿Cómo se explica? No sé cómo se explica. Sinceramente ya... Patricia Bullrich, que como dije antes, aparecieron las conexiones con el narcotráfico por Vidal Lácteos. Sí, pero... La avioneta que cayó en Paranacito, que al final tenía que ver con Vidal Lácteos, que al final subvencionaba a Patricia Bullrich y al final también recibía dinero de Fred Machado. Hoy preso, creo que está preso, si no estoy mal informado. Va a ser enviado a los Estados Unidos, extraditado. Pero lo más interesante, vuelvo a repetirte, todos ladrones, no queremos ver a los kirchneristas, que esto, que el otro. Sí, pero sí. ¿Y del otro lado? Y bueno, y la gente, lo que es lo que... ¿No lo vio la gente eso? ¿No vio el tema, o mejor dicho, sí vio, pero no le dio importancia? No le dio importancia. El tema espera, ahora el tema Bullrich. Porque del otro lado tenés, como yo les dije... No, yo no hice, pues, abiertamente lo tengo que decir, yo no me dediqué a hacer campaña en el 26 porque no sentí que no me representaba lo que había, y si no me representa no voy. Entonces le dije, pero a muchos, pero chambrio, Patricia Bullrich, como loco, como te dije, como loco Abreu, se puso las camisetas de todos los clubes, estuvo en todos lados. Sí, bueno, y pero, ¿qué no solamente eso, Damián, sino las formas, ¿no? El tema, por ejemplo, de este muchacho, colega, fotógrafo, Grillo. Que Patricia Bullrich todavía respaldó, porque la única verdad es la realidad, y vos ves en el video que el tipo le apunta la cabeza y tira, aquel famoso golpe de un policía a una viejita, y Bullrich salía a decir que la viejita le pegaba al... Bueno, esas cosas, independientemente de que haya estado en todos lados, esa visión de la vida. Pero volvemos a lo mismo, me parece que estamos en este tema. Decir, también yo escuché decir barbaridades como, y las madres de Plaza de Mayo, todas corruptas, porque se viene diciendo hace mucho tiempo. La vieja ladrona, y Estela Carlota, ladrona, con los hermanos Cosis, ya sabe la plata que se robaron. Entonces, volvemos a caer en el individualismo. Eran terroristas. Claro. Y ponían bombas. Claro, y bueno, y secuestraban bebés. No secuestraban bebés. Y no fueron 30.000, fueron 7. Y entonces caemos en este individualismo. Y cuando queremos acordar, estamos en una nebulosa que no sabe la gente, no sabe para dónde agarrar. Y bueno, dice que ya está, estamos cansados de todo esto. Ahí está, listo, votamos este. ¿Entendés? Entonces... volvemos un poco a lo mismo. ¿Por qué gana Patricia Bullrich? Porque yo creo que el cansancio de la gente, ya está cansada. Y los que por ahí nos gusta la política, nos apasiona, decimos, digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le volvemos a explicar a la gente que esto está mal? Si lo que había anterior también estaba mal. Si Alberto Fernández no atajaba un penal, pobre. Más allá de que le tocó la pandemia, todo, y después se mandó 20.000 cagadas. Entonces no sabés cómo explicar las cosas. Entonces, y es verdad, y los tipos que se mostraban como opción eran los que habían dejado a la Argentina con casi 200% de inflación. Te lo decía la gente. Y él, sin ir más lejos, un comerciante me dijo: ¿sabes por qué lo voy a votar a Milei? Porque me mantienen los precios estables. Pero eso tampoco. Y bueno, pero es un argumento muy básico. La cachirula mía, la camioneta mía, ahora parece que el mecánico la reparó, pero tenía un problema que yo pensé que había que sacar, era el retén del cigüeñal, el famoso retén del cigüeñal, que viste que la tenés que, sí, que tenés que sacar el motor y todo eso. Bueno, parece que no, que era no sé qué cosa. Bueno. Me gastaba, no es que me gastaba, me tiraba aceite contento. Sí. Iba ahí al lubricente y me iba a comprar aceite. Bueno, el último aceite que compré, lo compré en 5.000 pesos el litro. Último aceite, el aceite más grueso le estaba poniendo para, como sí, para me perdía. Me... Sí. Bueno, ahora más o menos parece que se solucionó eso, no sé qué cosa era, una junta, no sé qué. Bueno, entonces le fui a poner, ayer le fui a poner. Porque yo lo estaba andando con el mínimo, ¿viste? Como perdía tanto, claro, mantenía el mínimo. El tipo, el mecánico me dijo: no lo pongas a nivel, tenerlo en el mínimo y lo vas manteniendo. Tampoco te vayas muy lejos, manejate. Bueno, como ahora aparentemente mejoró, fui a ponerle y le puse, lo puse a nivel. Le tuve que poner 2 litros, entre paréntesis. Valía 5.000. O sea, hace un mes, menos de un mes, sí, 20 días, 7.900. Sí. Y vos me decís que no aumenta las cosas. Y bueno. Pero no exorbitadamente como era antes. Bueno, pero perdón, 5.000 a 7.900. Sí, el 50%. Casi. ¿Más? Sí. El 50% hubiera sido 7.500. Sí, un poquito más. Sí, pero bueno. Por eso te digo, la desinformación. Vos, pero para. Cuando vos, por ejemplo, vas a comprar carne, no sé, ahí a los chicos de Morres, o al que vos quieras, ¿no? O vas a comprar verdura a la verdulería cualquiera que vos seas, ¿con qué pagás? Con pesos, sí, sí. Bueno, cuando vos vas a comprar o vender una casa, un terreno, un auto, ¿con qué, en qué moneda haces la transacción? Sí, en pesos. ¿No? ¿En dólares? ¿En dólares? No, yo, bueno, sí. Yo la última vez que compré con pesos. A nivel dólar. Ah, bueno. No, 5.000 dólares a Blue del día. Ah, sí. La pauta es los dólares. Bueno, la Argentina, supuestamente, muy supuestamente, no tuvo inflación en pesos o tuvo una baja, requete recontra, supuestamente, sí, pero tuvo una de las inflaciones más altas en dólares. De que nadie te dice eso. En dólares, hemos tenido una inflación en dólares galopante. Galopante. ¿Y quién? Sí, pero ya te digo, la gente vuelve a lo mismo. Se ha cansado de la dirigencia política. Y esto va a llevar tiempo recuperarlo, Gustavo. Esto va a llevar tiempo. Hasta que no cambiemos la dirigencia política, va a llevar tiempo. Vamos a cerrar la puertita que no nos lleve el coche. Sí, no hay problema. Y entonces, bueno, tenemos que tratar de como me dijo un compañero, volver a enamorar a la gente, como me dijo los un guión. Los peronistas son toda una manga de ladrones, claro, pero y se tiran con los laburantes. Lo único que hacen es apoyar a los vagos. Yo creo que con mucha gente compró ese discurso. ¿Es un discurso o es real? No es real. La única verdad es la realidad. No, pero no es real. ¿Seguro que no? El peronismo sí, actual, bueno, o lo que se conoce como el peronismo actual. El que conozco muchos peronistas que sí, que se han enriquecido y han hecho las cosas más, sí, pero no todo. No podemos decir eso. Roque Pérez. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué dice la foto? Creo que fue un golpe duro para el intendente. Y no. Esto le... El intendente va a decir. Y tiene razón. No, que se perdió en todos lados. ¿Qué quiere que hagamos? Está bien, por eso. No es una crítica hacia él. No tengo. No vengo a hablar mal del intendente. No tengo nada para decir, pero creo que se perdió en todos lados. Pero también, si bien venía un poco golpeado de venir, de ganar una elección por un poquitito margen, casi nada, Ahora le sacaron 1.100 votos de coso. Entonces es como que viene una derrota tras otra. Está complicado el tema. Y pero, Maxi, te puedo decir, ¿quién ganó? ¿En dónde se ganó? Sí, sí, está bien, tiene razón. Él fue uno más de los que perdió en tantos intendentes. Creo que es un golpe. Bueno, hay un argumento que creo que también es real. Que no es el caso de Roque Pérez, porque Roque Pérez primero que está en el interior de la provincia, sí. En ese aspecto no mueve el amperímetro. Pero una de las situaciones que tiene que ver con el resultado en general, en especial en el conurbano, que los intendentes que ya habían hecho su negocio con la elección de la provincia de Buenos Aires no movieron el espejadime para nada. Como creo que lo dijimos, ¿no? Vi poco movimiento. Vi poco y bueno. Vi por ahí algunos chicos ahí haciendo alguna que otra video mostrando cómo se tenía que votar y frente al local de ellos. Y te hago una pregunta. ¿Y cómo crees que se lo toman los de Milei este triunfo? ¿Se lo toman como un apoyo a la política de Milei? ¿O discriminan que en realidad es un, como decías vos, ¿no?, que hay un alto porcentaje de que votaron a Milei para rechazar lo que había, en este caso el kirchnerismo? O sea, ¿esto es un aval para la política de Milei? Yo creo que ellos, la gente de Milei, primero los de acá, o vos me decías a nivel nacional. Nacional. Creo que no se esperaban esto, y ahora se van a fortalecer más. Si logran hacer alianzas con el PRO, con lo que sea, se van a fortalecer un poco más. Depende muchísimo, vuelvo a repetir, depende muchísimo de lo que haga el peronismo. Ahí sí que vamos a tener que pensar cómo frenamos esto, cómo nos acomodamos nosotros para esto. Porque ellos sí estaban convencidos de que no iban a hacer una buena elección. Convencido. En la última semana yo vi algo raro, dije esto. Cuando empezaron a hablar de que se acortaba, en su momento dije, no sé si le va a ganar tan fácil en la provincia. Y terminó pasando lo que pasó. Es una cosa increíble, sí, ¿no? O sea, retrotrayeron 14 puntos. Lo que ellos decían, teníamos que achicar la diferencia. Sí, ellos firmaban. Ellos firmaban eso. Ellos firmaban perder por un 5%. Claro, firmaban. Bueno, ¿A dónde firmaban? Donde sea. Terminaban ganando por un punto, creo, algo así. Medio punto, pero ganaron. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó acá? Santilli, che. Otro orfebre de la política. Bueno, pero a ver, acá puntualmente a mí lo que y todavía me sigue haciendo ruido y lo analizo y pienso, no tengo nada en contra del chico Rodríguez, pero tuvo que salir casi medio obligado a dar una conferencia con el domingo. Y la gente que estaba con él, y yo lo veo que es un chico que perfil bajo, humilde, y la gente dijo, bueno, está este chico acá, lo vamos a votar. Yo no creo que todos los votos sean de él, obviamente que hay un, vuelvo a repetirte, un voto castigo hacia el kirchnerismo. Bueno, ahí yo tengo, a ver, Dieguito es un amigo que estuvo acá, sí, con nosotros. Sí, yo lo aprecio, y creo que se lo dije a él también, yo no recuerdo exactamente, pero creo que se lo dije a él. Yo ahí tengo una crítica, viste. Porque si, por ejemplo, no hablo de Diego acá, sino donde sea, el tipo que va por la Libertad Avanza, es la Libertad Avanza en el lugar. Y es Milei en el lugar. Entonces vos no me podés decir, no, pero yo la verdad que no estoy de acuerdo con lo que hace, no está de acuerdo, te presenté. Claro. ¿Viste? A ver, si vos vas y representás a Milei, no representás lo lindo que pudiera llegar a tener a Milei, representás todo, te tenés que hacer cargo de todo. ¿Viste? O como los políticos de los pueblos que dicen, no, yo, viste, yo soy acá, yo no me hables de arriba. Sí, digo, sí. No, pará la máquina. Pará la máquina, que en el lugar vos sos Cristina Fernández, suponete. Uh-huh. En el lugar vos sos, no sé, Mauricio Macri, y en el lugar vos sos Javier Milei. Y con todo lo bueno y con todo lo malo. Pero acá un muchacho, viste, hace así, se lava la mano. No, yo argentino, yo no tengo nada que ver. Sí, sí, Diego, yo creo que es como que medio la dibujó ahí, pero bueno, yo en su momento le hice una crítica, le dije, me extraña que vos, un personal de la salud, trabajando en la salud, estés apoyando esto con todo lo que está pasando en el Garrahan. Nunca me la contestó a la crítica. No sé si es una crítica, es un comentario. Pero después, bueno, la victoria de la Libertad Avanza no son solamente los votos de Diego. Es voto que dijo, no, queremos más esto. Bueno, parece me van a decir, vos siempre decís lo mismo. Bueno, pero es lo que la gente dice. Como vos decís, el pueblo habla y difícilmente los pueblos se equivocan. La gente dijo esto, a pesar yo pensándolo, a ver, todo lo que hemos dicho, dicho está, ¿no? Pero cuando yo te escucho, me pongo a pensar, y yo no sé, definitivamente vos tenés razón, que eso tuvo una grandísima importancia, ¿no? Pero yo no sé si ese es el principal, la principal razón. Yo creo, me parece, tomando en cuenta esto que decimos siempre, que cada uno vota con su bolsillo, sí, y que el bolsillo es lo más importante, lamentablemente, en estos tiempos para la gente, yo creo que lo que se planteaba, en el caso de que la Libertad de Avanza perdiera, era hecatombe. Sí. Hecatombe en todo lo que puedas imaginar, sí. Y hecatombe sin una salida. O sea, sin ver la famosa lucecita al final del camino. A mí me parece que la gente tuvo miedo a eso. Sí, y después, inmediatamente, después viene todo esto que vos decís. Pero yo creo que lo principal, me parece, y no es que quiera salvar al cristinismo ni le parezca, pero a mí me parece que la principal razón es, yo no quiero más un 2001. Ahí está. Porque la verdad es que te ibas al 2001. Sí. Imagínate si hubiera perdido por 15 puntos, como se decía. Sí, sí. Se iba Trump, la plata no aparecía, posiblemente iba a renunciar el equipo económico. Que yo he visto comentarios de muy desafortunado, vuelo entre comillas, de representantes, referentes, dirigentes políticos, que decían, vayan poniendo el helicóptero en marcha. Hay olor a 2001, vayan sacando la cacerola. ¿Y qué ganas con decir eso? Lo que pasa es que yo creo que el peronismo, o lo que como quieras llamarlo, pensó, en muchos aspectos hizo la plancha, sí, y pensó que el gobierno, con los tiros que se iba pegando en el pie, sí, solo se iba a caer. Se iba a entregar solo. Mm. Y evidentemente no alcanza, porque frenar a Milei sin ningún tipo de alternativa ideológica, un plan, algo, bueno, era un salto al vacío también. ¿Sí? Está bien que ahora es el lunes, ¿no? Sí. Ver el diario del lunes es distinto. La única importancia del diario del lunes es leerlo correctamente, en forma descarnada, para que en el próximo viernes puedas hacer un diario del viernes correcto, que después se transforme en el diario del lunes. No sé si se entiende el juego de palabras. Sí, sí, sí. Debemos ver realmente lo que sucedió para hacer una extrapolación para lo que viene, para después que pase lo que nosotros queremos que pase. Pero va a llevar tiempo. Por eso te digo, va a llevar tiempo. Porque acá lo que se rompió... ¿Pero iba a quedar algo dentro de un tiempo? Al otro día había una frase que decía, ¿quién va a ser el que recoja los escombros? Y bueno, tendríamos que ser nosotros, no sé quién. Por eso digo, acá lo que se rompió... Que ahí también hay otra pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacemos con los que se caen del sistema? Por cualquier razón. Hasta te podría decir con los vagos. Mirá lo que te digo. ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? Hacemos la de Hitler, ponemos los hornos y lo tiramos al horno y listo. Pero ¿qué hacemos con los que no tienen la plata, la capacidad, lo que fuera, el motivo cual fuere? Por supuesto que si vos achicás el universo, lo que te queda va a estar mejor, sí, pero sí, eso no es ninguna ganancia, ¿no? para nadie. Un ejemplo es el Ecuador, ¿no? El Ecuador de Bucarán, que fue el que dolarizó, claro, el tipo que pudo solventar eso, por ahí estuvo bastante mejor, sí, en Ecuador. De hecho, después vino Correa, que era de la izquierda, sí, casi extrema, pero no cambió, no volvió al Sucre, se quedó con el dólar. Bueno, pero ¿y los que se quedan al costado? Y, bueno, en ese sentido es cuando la gente ahí entra en ese egoísmo. Y bueno, como yo escuché frases que se mueran de hambre, Sí, tiene que cagar más de hambre. Pero atenti. Por favor. Yo, antes de morirme de hambre, de alguna manera me consigo una pistola con los números borrados y te voy a robar. Y el problema es que te voy a robar jugado. No, es que está pasando. Jugado. ¿Entendés? O sea, que me importa un pomo lo que pase, porque yo ya estoy entregado. Hemos entrado en eso. Hemos entrado en eso, y no por culpa de Kicillof. No le echen las culpas a Kicillof de que en el conurbano hay inseguridad, porque hoy es el gobernador. Porque también estuvo Vidal. Esto viene hace años, es que estamos jugados. Estamos jugados en el sentido de que decís, sí, mi hermano, no tengo para comer. Y bueno, y como decís, bueno, y qué sé yo. Yo sí tengo, ¿sabes? Pero no tengo para darte. Entonces no entremos en ese grave, no quiero dar. Claro, y no quiero, no entremos en ese individualismo, porque nos lleva a algo grave. Realmente nos lleva a algo grave. Entonces tratemos de tener un poco más de empatía, tratemos de organizarnos un poco. Pero el problema es que en ese contexto, que vos lo estás describiendo correctamente, ganó la Libertad de Avanza con el 41% casi. Pero hay una frase muy interesante que dice: no, va a llegar un momento que no van a necesitar ni golpes de Estado ni armas para gobernarlos. Los van a gobernar con el estómago. Los van a dividir, los van a hacer pelear entre ustedes, y ustedes mismos van a ser los que elijan, los que elijan a sus propios verdugos. Y no lo dijo hace 10 días, dijo hace 50 años. Pero es viejo Perón. Sí, Perón es viejo, pero la frase... ¿Eh? Es así. Los muchachos antiperonistas nos estarán acordándose de nuestros antepasados, pero son todos amigos. Somos, como dice, por supuesto, una bolsa de gatos, pero a ver, supuesto, todos, si todos pensamos que somos patriotas y que las diferencias entre nosotros son una cuestión de métodos, de la forma, de cómo llegar al objetivo final, es simplemente eso, las diferencias son de métodos nada más. Sí. Ahora, el problema es que en el medio hay tipos que no son patriotas. ¿No? Hay tipos que son patriotas para la bolsa de ellos. Como decía un amigo mío, son baúles que van metiendo las riquezas adentro del baúl y después se las toman. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. Es difícil volver a contar la historia, pero por lo menos tratemos de tomar un rumbo, es decir, tratemos de querer un poco más lo nuestro. Yo no digo que todos tengamos que ser peronistas, no lo voy a decir, porque respeto a todos los partidos políticos que existen y a todas las ideas, siempre y cuando estén dentro de lo normal. Yo no voy a respetar, como decís vos, no voy a respetar a un tipo que me está diciendo no, a los jubilados hay que cagarlo a palo, no, perdoname, no te puedo respetar. O que le voy a sacar la medicación oncológica a los chicos con cáncer. No te puedo respetar. No me puedo sentar en la misma mesa con vos a dialogar. No me siento. Ahora después los otros, y bueno. Pero tratemos de tirar todo para el mismo lado. Acá hay una, vuelvo a decir, una desidia de la política, del sindicalismo, de todo. De la educación, de la cultura. Porque también es cultural esto, ¿eh? También es una cuestión de cultura. Ahora, tratemos de acomodarnos un poco. Ayer estuve en el predio del ferrocarril, en una... Tu idea del ferrocarril cada vez más lejos. Sí, bueno, pero bueno, veremos. Con esta visión, olvídate de Catalina. Qué sé yo, ojalá, yo no, nunca pierdo la esperanza, pero bueno. Y estuve, había un encuentro de escuelas donde se estaban preparando chicos, donde van mostrando cada escuela su lugar, y charlé con un montón de personas ahí. Maestras y alumnos y chicos, y me dijeron, muchos me lo dijeron, obviamente no puedo dar nombres, pero también nosotros no jugamos, yo me la jugué, me dijo una profesora, yo me la jugué porque no quiero volver a lo mismo, y si, vamos a ver qué pasa, me dijo. Y sí, pero ¿sabes qué pasa? Y en el mientras tanto, lo que pasa es que dice, a ver, esto es como el truco. Sí. Viste que vos agarrás las cartas, ¿no? Cuando estás jugando, ¿no? Sí. Y empezás la famosa orejeada. Claro. Si ves tres cartas que tienen tres rayitas, son tres de espadas, son tres flor. Vos vas viendo. Y cuando el tipo te dice, vamos a ver qué pasa, vos mirás. Está bien, nadie tiene obligación de saber, ni nada que sea. Pero vos ves ciertos índices Y es muy raro que pueda pasar algo que nos sorprenda. Si vos tenés, si el tipo va sobre el dólar barato, tenés un problema de que no tenés dólares. Que los dólares te vienen, porque también todo el mundo habla de que a este hombre lo salvó Washington DC. Sí. Pero Washington DC tarde o temprano te va a cobrar. Sí. Y probablemente sí. No te cobren, te cobren algo peor, en recursos, en incidencia. Bueno, sí. Pero más allá de esto, si vos seguís con la política del dólar barato, la plata dulce, no puede funcionar. No puede funcionar. A ver, ¿por qué no? Hay dos teorías que nosotros, viene de tanto tiempo esa lucha ideológica, ¿no? Repito, vamos a pensar, cosa que es bastante discutible, sí. Pero que como dije recién, que todos seamos patriotas, ¿no? Y económicamente hablando, hay dos teorías. Una, apoyo a la industria nacional. Subvención a la industria nacional para el trabajo argentino. Yo, claro, ¿qué es lo que pasa? Que también es verdad, ¿eh? Los muchachos, los famosos muchachos, el famoso empresario argentino te hace las cosas 20 veces más cara que en cualquier parte del mundo, te trae con las ventajas entre comillas que te dan los gobiernos amigos, te traigo electrónica y te la armo en Ushuaia, claro. Te pongo que es mía, te pongo que es industria argentina, bueno, y resulta que un televisor acá vale un peso, perdón, vale 10 pesos y en el mundo vale 3, y así sucesivamente. Esa es una de las visiones. Tenemos una supuesta industria argentina prebendaria, agarrada de la teta del Estado, sí. Y con precios muchísimo mayores que en el mundo. La otra, el otro sector dice, no, vamos a competir, vamos a abrir todo. Ahora, vos abrís todo y decime, ¿cómo competís? ¿Cómo hacer? Por ejemplo, ¿cuál fue el método chino? Si lo queremos simplificar a la máxima expresión. Bueno, prácticamente la mano de obra esclava. Sí. Con la inteligencia de los chinos de empezar a darle a la gente, porque si no, si vos tenías 100 millones de ricos, pero 1.400 millones de pobres, tarde o temprano los pobres se te iban a venir, sí, al humo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A esa gente ha empezado a tener ascenso social, sí, y hoy hay por lo menos cerca de 500 millones de tipos que ya no son pobres, no serán multimillonarios, pero entre ricos y pobres son ricos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo volvemos al empresariado argentino competitivo mundialmente? Y es difícil. Volvemos con un dólar alto, o sea, devaluando, o si no, volvemos sobre el trabajador, bajando costos, cortando el hilo más delgado que es el laburante. Sí. Hago la aclaración de lo que dijimos hace un rato, ¿no? De todas las historietas que sabemos que existe la industria del juicio, sí, todo eso. Sí, sí, las obras sociales, todo. Entonces, eso. ¿Cómo lo acomodamos? No, eso? Pero es decir, vuelvo a repetirte esto, no son los mismos tiempos, cambió la política, cambió la geopolítica, cambiaron la época, la gente hoy mira para otro lado. Gente hoy piensa de otra manera, ¿no? Que el peronismo, digan, el peronismo viejo es un dicho que se viene diciendo hace 30 años. Ah, es viejo, sí, pero tenemos 80 años de vida y vigentes. Y uno de los vigentes, buena palabra. Sí, vigente porque estamos vigentes. Porque yo no quiero ser, no me voy a tirar flores ni le voy a tirar flores al peronismo, pero hace poco estaba parado en el monumento a Evita, pasaron unos chicos en bicicleta, viva Perón, chico de 15 años. Entonces el peronismo está vigente y va a seguir vigente durante mucho tiempo. Ahora esa vigencia hay que acomodarla. Va a seguir vigente, lo que pasa es que tampoco podemos agarrarnos de eso, porque una cosa que a mí me produjo bastante tristeza, ¿no? Cuando vi todos los resultados, está bien que están las alianzas, de la alianza, el frente, pero la Unión Cívica Radical. Sí, sí. Me dolió. 1%. Sí. La Unión Cívica Radical como histórica. Partido, 1%. Sí. ¿Qué estará diciendo del otro lado Raúl Alfonsín? Balbín. Ricardo Balbín. Sí, sí, es muy triste, porque yo lo hablé con una... Por eso te digo, yo hablo con todo, lo hablé con una dirigente del radicalismo. Me dijo, tristísimo lo nuestro. Y ojalá que no le pase lo mismo que a usted. Ok, no, quiero ver la reacción de esta hispana no, al agarrar la llave y que cuando entre no esté el niño. Bro, bro, bro, bro, bro, bro. Miren esto, miren esto. No puede ser. Ok, creo que no se dio cuenta. Creo, y no lo veo, que un peronista se acerque a un libertario. Peronista, no sé el kirchnerista, el kirchnerista tampoco lo creo. No lo veo. Pero ¿cómo se pero le fue por ahí, el radicalismo? Escúchame, no, pero para un poquito, porque por ahí la situación esa también llega después de derrota tras derrota. Sí, es lo que le pasó al radicalismo. Claro, pero tiene que pasar muchas. Alguna vez me dijiste un no peronista. Te podría decir, como decíamos nosotros, un gorilita blanco. Sí. O sea, no de esos gorilas que le saltan los pelos. No, pero sí. Pero decía, ¿y por qué todos los tipos de dudosa moral se van al peronismo? Y yo le decía, mirá, si vos querés chorear, ¿con quién te vas a ir? ¿Te vas a ir con los que ganan o con los que pierden? Bueno, atenti que las derrotas consecutivas te van minimizando, claro. Sacaste el 30, volvés a perder y sacás el 25, volvés a perder y sacás el 20, volvés a perder y sacás el 15, y así sucesivamente. Por eso ¿qué es lo que le pasó al radicalismo? Yo digo que ahora Cristina Kirchner, no quiero ser tanto hincapié en Cristina Kirchner, pero bueno, es lo que hay y lo que tiene. Yo, bro, Bang Bros is free. Don't slip up on this shit. Click the link and come just talk to me. Jump into the bustiest, baddest bitches dick verse. Wow. All you have to do is grab that dick. Decir que no, y algunos te podrán decir que sí. El problema no es el piso, el problema es el techo. No. El problema es el techo. Yo creo que Cristina tiene un buen porcentaje de piso. Sí. Pero un muy mal porcentaje de techo. Pero dejen crecer. Bueno, pero por eso que a mí me parece muy complicado que el peronismo empiece a tener resultados positivos en esta coyuntura. Pero no estoy hablando de expulsar a Cristina. No hay que tirar a nadie por la ventana, pero cada uno debe ir adecuándose a los tiempos y a los nuevos papeles que los tiempos te dan. Por eso digo también, porque nosotros también no hay que ser hipócrita también en Roquetre, teníamos que plantear esta discusión de que ahí ya hay dirigentes que tienen que dar un paso al costado. Y esto lo digo bien y lo vengo diciendo hace por lo menos 2 años. Por ahí no sería un paso al costado. Paso al costado. No, pero por ahí otra función. Claro, que acompañe. Algunas veces, bueno, pero vos estás acompañado de muchas razones. Hay muchos dirigentes que son de poco peso de atención. Alfonsín, y es más, Alfonsín se retiró del gobierno antes, en medio de una. Sí, meses antes. Pero Alfonsín prácticamente gobernó con Menem en el año 2002, en los momentos más difíciles de la Argentina, ¿sí? Porque había una interconsulta en la sombra, llamémoslo así. Pero por eso no es necesario que vos aparezcas en todos los diarios. Nadie te va a quitar importancia. Pero Alfonsín sabía que no podía volver a encabezar el radicalismo. Pero lo molestaba desde abajo. Y le dio un gran aporte a la nación, no siendo presidente. Eso digo, yo creo que acá... Las cartas ya están arriba de la mesa. Ya está, ya se está todo dicho. Como dijiste vos, ya está, ya la elección pasó. Bueno, ahora que tenemos muchachos, está esto. Yo creo que hay que apoyar a Kicillof en este momento. Decir, bueno, el candidato más potable que nosotros tenemos ahora es Kicillof. Apóyenlo, no le pongan palo en la rueda. No salgan a bailar al balcón como hicieron el otro día cuando se había perdido una elección. Quédense tranquilo, acomodémonos, bueno, reorganicémonos. Algún kirchnerista te diga, sí, tenés razón, pero tampoco cargué sobre eso. Es un detalle minúsculo. Pero bueno, pero sacó un comunicado, Cristina, diciendo que había sido un error, que fue una mala campaña, que fue... Basta, ya está, ya pasó. Demos vuelta a la página, tendemos a organizarnos. Si no, va a seguir avanzando la derecha. ¿Y hasta qué punto? Hasta, como vos decís, hasta que trabajemos 13 horas por un sueldo mínimo. Porque acá lo importante es eso, como vos dijiste. A mí lo importante... Ojalá gobierne el peronismo. Es lo que yo deseo, pero bueno, si no gobierna otro, que el laburante esté bien. Ya nos vamos a ir, pero quiero manifestar algo ahí que dijiste a la pasada. Se está empezando, seguramente el próximo sábado vamos a meternos más en profundidad sobre esto, sobre el tema de la reforma laboral. Hay un detalle que el presidente dice en forma muy alegre: los sueldos dinámicos. Sí, algo, lo oí. Los sueldos dinámicos. Claro que vos, por ejemplo, tenés un empleado que trabaja al bien y entonces vos le querés pagar más. Hoy lo haces, pero lo haces disfrazando las cosas, con le dibujás horas extras, etc. Pero los sueldos dinámicos, hay algo que se dice muy poco o directamente no se dice. Si los sueldos dinámicos quedan como ley, vos podés pagarle más a un empleado, pero también le podés rebajar el sueldo. Claro. Dinámicos. Dinámico. No solo para allá. Sí, sí. Para acá también. Por eso. Para retroceder o avanzar, sí. Eso algo lo estuve leyendo, sí. ¿Eh? O sea, dejamos de lado la teoría de los valores ganados. Claro. O de las 8 horas de histórica. Yo te puedo pagar más, pero por X causa te puedo pagar menos. Claro. Piénsenlo, muchachos, ¿eh? Y piénsenlo que si esto sale, se convierte en ley, por supuesto, diciendo antes que algo hay que hacer, ¿eh? Diciendo que se entiende la historia que hoy tenemos en lo laboral. Pero recuerden esto, si esto sale y se convierte en ley, chau las indemnizaciones, ¿eh? Es más, te van a indemnizar prácticamente con tu propia plata. Claro. Ya, con tu propia plata. No quiero robarte más tiempo. Mi hermano está en Ferrocarriles Argentinos trabajando. Ya está, le están ofreciendo retiros voluntarios. Y le dijeron, agárrenlo ahora porque después lo que viene es peor. Sí. Y ya mucha gente se está yendo. Don Damián, ha sido ¿cómo un la gusto, pasó? Ha sido un gusto. Bien, siempre que vengo es un placer. Y bueno, para resumir, debate de ideas, ¿no? Sí, de eso se trata siempre, de debatir las ideas, no de confrontar, no de que te insulten como pasa a veces, que te dicen sos un gorila, trabajas para la derecha, no, debate de ideas. En definitiva, si la gente, como siempre digo, respeto siempre lo que la gente va a decidir, porque lo decía el general, el pueblo difícilmente se equivoca, espero que esta vez no se haya equivocado, eligió esto y bueno, hay que respetarlo. Esperemos y tengamos la gracia de que esto salga bien. Pero el tema de la equivocación o el acierto, hay que hacerlo en el momento. Claro. Por supuesto, si esto funciona bien, vamos a decir, sí, acertaron. Y si funciona mal, vamos a decir, no, mirá cómo se equivocaron. Claro. No pasa por ahí. No. El asunto es la foto, el momento, las opciones que había. Nosotros, por ejemplo, en la época del 83, nosotros no podíamos creer que hubiera ganado el Alfonsín. Era imposible pensar. Yo estuve en el acto de cierre del UDER, y para que la gente se dé cuenta, había gente desde el obelisco hasta la autopista. Y desde el otro lado hasta el Bajo. Y desde el otro lado hasta Callao. Si esa gente que estaba hubiera votado, ya estaba. Ganaba la. Sí, sí, sí. Nosotros no podíamos creer. Pero después, cuando nos tranquilizamos y cuando vimos, no era el quiz de la cuestión Herminio Iglesias, como se cree. No es que se perdió porque Herminio prendió el cajón. No. Porque después de lo que vino Herminio, al final terminó siendo uno de los mejores, ¿no? Pero lo que mostrábamos, lo que había detrás, y la gente no se equivocó, la gente votó Alfonsín, la gente no se equivocó. Y entonces hay que saber ahora si la gente se equivocó en este momento, ver la conclusión de ahora, veremos el instante. Después, después Dios dirá. Lo único que, para cerrar, y lo único que pido y digo, la gente eligió bien, perfecto. Esperemos que en el mientras tanto se vayan acomodando las cuestiones sociales de la gente que la está pasando mal, de las medicaciones. Esperemos que se solucione eso. Después veremos si la gente se equivocó o no. Lo veremos dentro de 2 años. En esos 2 años espero que se vayan acomodando cosas. Es lo que decíamos, ¿no? Es como en el fútbol. Me parece que la Libertad Avanza es dueña de su propio destino, hoy más que nunca. pero nosotros no podemos seguir jugando con los mismos jugadores que venimos perdiendo hace 4 campeonatos. Te dejo decir algún discursito, algún qué sé cuánto para la gente. No, porque esto... porque voy a ver, porque compañeros correligionarios y libertarios, qué sé yo, porque el general nos mira de arriba, y tenemos a Jabo, nada de eso. No, la gente eligió y es que ser respetuoso de eso. Yo no comparto, obviamente, lo que no comparto las ideas de Milei, no las comparto, pero comparto lo que la gente eligió eso. No toda, convengamos también que el 80% del país lo eligió, no, sí, mucho. No comparto esa idea. Mucha gente que no fue. Mucha gente que no fue. Y qué bueno, que esperemos a ver qué pasa. Si la gente lo vamos decidió, a ver, dijo un ciego y se llevó la pared por delante. Vamos a ver, esperemos. Por ahí, ¿quién dice que en esas cuestiones le sale bien? Yo no creo, pero bueno, ojalá. Y mientras tanto, yo digo, mientras tanto que vaya solucionando problemas sociales. Bueno, gracias, Damián, por favor. Ha sido un placer. Bueno, ahora va a venir la otra partecita grabada, donde nos vamos a referir, justamente que lo hemos hablado acá con Damián, sobre el tema Brasil. Pero sobre el tema Brasil y alguna conexión con Washington DC. No hace tanto tiempo pasó, bueno, lo contamos ahí, ¿no? Pero hago la previa. No hace tanto tiempo fue destituida la presidenta del Perú. Fue destituida por amplia mayoría. El Perú tiene una amplia mayoría de la derecha. De hecho, sobre 130 diputados para la destitución, lo hicieron 118. Y lo más interesante, ¿no?, que la razón que se argumentó es que en Perú había crecido la inseguridad y la criminalidad. Imagínense qué tendríamos que hacer en la Argentina, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Han aparecido informaciones que se filtraron de que medio en forma secreta la presidenta del Perú, Boluarte creo que se llama, y si no es así mil disculpas, estaba trabajando en un convenio con la República Popular China, con Xi Jinping, de que las mercaderías iban a llegar a un puerto de Perú y por allí, por intermedio de un ferrocarril que iba a ser financiado por China, iban a llegar al puerto de San Pablo. Y que China, en esa jugada, se iba a ahorrar 12 días, porque hoy por hoy, para hacer eso, tienen que venir por nuestro estrecho de Magallanes. Sí. Se iban a ahorrar 12 días. Y casualmente, etcétera, etcétera, etcétera, fue eyectada la presidenta del Perú. Y casualmente, lo vamos a contar ahí, alguna conexión narco-peruana, este cartel en Brasil, esta nueva visión de la administración Trump, donde antes Sudamérica era el patio trasero, y ahora parece ser que es la puerta de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Gente, nos escuchamos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Dale, Martín, entonces, con la partecita grabada. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y se nos terminó el programa, entonces nos estamos yendo, como siempre hacemos. Y en este pedacito de programa, como ya lo anticipábamos en la editorial, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en Brasil, de la lucha contra el narcotráfico, y también, subliminalmente, de la posición extraña, nueva, de los Estados Unidos, de este Estados Unidos de Donald Trump. Donald Trump, que recordemos, llegó al poder el año pasado y que hoy está sufriendo en los Estados Unidos la baja de popularidad. Esto se dice poco. Desde luego, ya sabemos que recién la elección presidencial en los Estados Unidos va a ser en el año 28. Y todavía no ha completado el primer año Donald Trump, así que esto es solo una pequeña referencia o un pequeño comentario. Me refiero a esto que decía recién, ¿no? A la baja de la popularidad del presidente norteamericano. Pero vamos a hablar primero de Brasil y la conexión del caso brasileño con la Argentina y también con los Estados Unidos. Ustedes han visto lo que ha pasado en el estado de Río de Janeiro. El gobernador de Río de Janeiro tiene que ver con la visión política de Bolsonaro. Pero más allá de todo esto, el ataque de las fuerzas militares, fuerzas policiales brasileñas, que causó todos los muertos que ustedes vieron, ¿no? Esa increíble visión que han pasado los canales de televisión de esa fila de muertos. Y entonces alguien decía por allí en Brasil que tampoco se puede considerar un éxito cuando han muerto tantas personas de la forma tan particular, porque hay muchos que se los ve con un tiro en la sien o con un tiro en la nuca, y también que se los ve con marcas como que hubieran estado detenidos y como que hubieran estado sus manos apretadas con precintos, como que se los hubiese rematado. Y entonces algunos que hablan de los derechos humanos ponen el grito en el cielo. Pero también es verdad que esta cuestión tan especial de defender los derechos humanos a ultranza, cuando en este caso el narcotráfico o el narcoterrorismo no habla de la defensa de los derechos humanos, es todo un tema. Que por supuesto, al mal no se lo puede atacar con más mal. El Estado es la ley, pero la ley, los vericuetos de la ley, no pueden servir tampoco para que estos señores, me refiero a los narcotraficantes y sus soldaditos y su estructura, quede siempre indemne, siga avanzando, siga corrompiendo a la sociedad. Bueno, como nosotros decimos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno no puede hacer tampoco la que decía Maquiavelo, que no importan los medios para lograr el fin. Pero tampoco las sociedades democráticas pueden resultar tan indefensas. Porque fíjense lo que ha pasado en Brasil. Ustedes ya, los que han podido ir a Brasil, o los que han escuchado, o los que han leído, no se puede directamente vivir en Brasil. Por ejemplo, en Río de Janeiro, las favelas están medio como arriba del cerro, ¿no? Y ese es un lugar completamente narco. Y cuando digo narco, estoy diciendo un lugar donde las personas normales como ustedes o como yo no pueden entrar. Bueno, ahí hay que pagar peaje, pedir permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando los narcos bajan al Río de Janeiro turístico, bueno, agárrate Catalina. Esto es una cosa similar a lo que sucedió en El Salvador con el famoso Bukele, el presidente Bukele. El Salvador era una cosa similar a lo que estoy contando, hasta que un día Bukele dijo, bueno, basta, y metió presos y mató gente y qué sé yo, qué sé cuánto, y ahora El Salvador, de ser uno de los países o ser el país más inseguro del mundo, se convirtió en el país más seguro del mundo. Ahora, yo no puedo creer que entre el blanco y el negro no haya grises. O sea, yo no puedo creer que una opción sea la inseguridad total, lo que pasaba en Salvador o lo que de alguna manera está pasando en Brasil, y la otra sea la visión del totalitarismo y la visión, por ejemplo, de esto que estaba contando recién, ¿no? De los muertos con un tiro en la nuca, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Hablo con palabras concretas y también hablo en metáfora, ambas cosas. Ustedes me entienden. No tengo que ir muy lejos. Nosotros conocemos aquí lo que pasa en Rosario. Claro que lo nuestro no tiene nada que ver con el narcotráfico brasileño, con el narcotráfico peruano, acuérdense de las chicas pobrecitas que fueron asesinadas en la Argentina, que el Ministerio de Defensa no sabía nada. Lo único que dijo que esto tenía que ver con la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y ahora descubrimos que quien mandaba hacer todo esto era un narcotraficante peruano que en ese momento estaba detenido en una cárcel de la Policía Federal. Punto suspensivo. Tic, tic, tic. Pero, y ahora lo engancho con Estados Unidos, esta situación que vemos contrasta con una visión que tiene la administración Trump, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el salvataje económico a la Argentina, con la tan dudosa participación de la administración Trump en la caída de la presidente Dina Boluarte, que fue removida por el Congreso con una abrumadora mayoría de 118 sobre 130 diputados, Congreso que está dominado, entre comillas, por la derecha peruana, y que fíjense los argumentos que utilizó para sacarla del poder a Boluarte, diciendo que en Perú había aumentado la criminalidad. ¿Qué tendríamos que hacer en la Argentina, no es cierto? ¿Qué pasó? Se filtró recientemente una información que la presidente saliente estaba trabajando un acuerdo, en este caso con la República Popular China, que tiene que ver con un proyecto que se basa en que se iba a utilizar uno de los puertos de Perú y después un sistema de trenes que llevaría toda la mercadería china, entraría por Perú y por este sistema de trenes se lo llevaría al puerto de San Pablo, para que de allí se distribuyera, y eso le daría a China la posibilidad de ahorrarse 12 días que gastarían, entre comillas, disculpen la palabra, pasando por el estrecho de Magallanes, nuestro estrecho de Magallanes. Cuando Estados Unidos ve todo esto, más lo que les conté antes, fíjense que casualmente, ante esta situación que pasó, que acabo de contar de Brasil y que ustedes han visto, casualmente en Indonesia se reunieron los dos presidentes, el presidente de Brasil, Lula, con el presidente Trump, y parece que puede llegar a haber un cierto acercamiento, ¿no? Donde Trump le dijo, che, ¿qué hiciste con Bolsonaro? Y Lula, que es político también, nos guste o no nos guste, le dijo, no, lo que pasa, imagínese que el Poder Judicial es un poder independiente. Bueno, ustedes saben que lamentablemente en nuestra vida del año 2025 todo eso es, en la mayoría de los casos, todo biribiri. Y parece ser que puede haber un acercamiento entre Brasil y los Estados Unidos. Pero en ese contexto pasa esto en Brasil. En ese contexto el narcotráfico avanza. El narcotráfico pretende dominar ciertos lugares, ya no solo por el tema drogas específicamente, sino por el tema estratégico, ¿no? Esto que tanto ahora se habla de los narcos peruanos, fíjense lo que les acabo de contar, del supuesto puerto peruano donde llegarían las mercaderías chinas y que después irían por tren hasta el puerto de San Pablo. Repito, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, puntos suspensivos. Tic, tic, tic. Recuerden ustedes lo que hablábamos la otra vez, que decíamos que analistas políticos están diciendo que una guerra bélica, ya no declarativa y mucho menos económica, una guerra bélica, una guerra en serio, parece ser que es inevitable. Repito, esperemos equivocarnos. Y en ese contexto ha sucedido todo lo que ha sucedido en la Argentina. Y en ese contexto viene la ayuda de los Estados Unidos a la Argentina. Lo que antes, Sudamérica me refiero, lo que antes era el pasillo de atrás de los Estados Unidos, ahora parece que se entra a la casa por ahí, por acá mejor dicho, por Sudamérica. ¿Por qué será? Esperemos, repito, esperemos que me equivoque y que esperemos que se equivoquen esos analistas de tanto prestigio. Pero las cosas son como son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Era eso lo que le quería decir. Nos estamos yendo y ponemos nuestra música final. Bueno, nos vamos entonces ahora sí, nos vamos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. La frasecita de cabecera, que no es nuestra, siempre lo decimos, es de un colega a nivel nacional. Gracias por estar cuando hay que estar. Les enviamos un fuerte abrazo. Martín, si Dios quiere, el día de mañana, día domingo, va a poner la repetición de este programa. Y nosotros, si Dios quiere, nos estaremos encontrando el próximo fin de semana. Les digo, el próximo fin de semana es el segundo fin de semana de noviembre. Así que, si noviembre tiene 4 fines de semana, que ya hemos hecho uno, que es este programa, o sea que faltarían los 3 del mes de noviembre. En cuanto al mes de diciembre, serían 4 o 5, ¿no? La verdad que no he mirado el almanaque, pongámosle que son 5, tal vez son 4, pero pongámosle que son 5. 5 y 3, 8. Faltan 8 programas para finalizar esta temporada número 13 del Ojo en la Cerradura. Y lo que es más importante, para que se termine el año, se termine el 2025. Así que fíjense, fíjense en cómo pasa el tiempo. Como siempre decimos, cuando éramos pibes, no había forma, queríamos ser grandes y siempre éramos unos pibitos. Y ahora que somos grandes, queremos ser pibitos y cada vez nos ponemos más viejos. Gente, abrazo grande, ha sido un placer y si Dios quiere nos encontramos el próximo fin de semana. Abrazote. Yeah.